No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo, ni lo sueñes. Practicaremos el medievo con tu culo. Buenos días, esto no es la COPE, no es la SER, estamos aquí en el programa del sótano en Radio ELA, donde tenemos aquí al señorillo. Buenos días. Tenemos aquí al doctor Jones. Muy buenos días. Y está aquí el señor Duck y estamos esperando a que venga el Buscas, que la ha vuelto a detener otra vez, ¿no? Sí, ahora mismo me ha escrito un WhatsApp diciendo algo de una prospección anal o algo por el estilo. Van a practicar el medievo con su culo. Para practicar el medievo con su culo, exactamente. Bueno, pues como sabéis, esto es el sótano. Bueno, pues en el programa de esta semana tenemos libros, tenemos películas. Como libros yo he traído Red Shears, que es una novela que ha ganado el premio Hugo 2013. Muy divertida y, bueno, si eres un trekking vas a disfrutar como un enano. Luego vamos a ir con otro clásico, con un tema que me gusta mucho, porque yo, sabes que si Sherlock Holmes sí. hubiese convertido en un señor Lord del Sith, sería ya la mezcla perfecta. Vamos a hablar del perro de Baskerville, de la Hammer, sí, ¿verdad? Efectivamente, la versión de la Hammer del 59. Una muy buena película, ¿eh? Sí, una buena adaptación, pese a muchas críticas que he visto por ahí de que está mal adaptada, pero no es así. Es que como mola la Hammer. Yo no sé vosotros, pero siempre está la... Siempre está el choque Hammer Universal. A mí me gusta casi más la Hammer. A mí me gusta más ese Hammer. Mira, me gusta Universal. Ese toque británico. Pero es que la Hammer es la polla. Qué pena que no vuelva otra vez. Bueno, ha vuelto la Hammer ahora, la productora. No sé con qué intenciones, pero volver ha vuelto. La película se hizo con Daniel Radcliffe. La verdad es que tuvo bastante buena aceptación, o sea que no ha funcionado mal. Sí, pero de verdad que ahora hay muchas críticas. Yo no sé, también he estado viendo ahora por la red y yo no sé la gente que un poco no le gusta, ¿sabes? No sé. Bueno, la gente tiene gustos. Se merecen que practiquen el medievo con su culo también. Es verdad que sí. Las series de televisión que están haciendo demasiado daño, muchas también, ¿eh? Hay demasiado y hay que hacer criba. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nuestro gerontófilo preferido nos va a traer aquí un pedazo de peliculón que es Barbarella. La Venus del espacio, con esa fantástica Jane Fonda. No os digo más, ya sabéis por dónde van siempre mis tiros, o sea que... Mira, me parece tampoco, realmente tampoco puede decir mucho más porque básicamente es Jane Fonda la película. Sí, sí. Es para mí Barbarella, o sea, es como ver Flash Gordon, pero encima te puedes tocar, o sea, que hombre, viendo Flash Gordon habrá quien se haya tocado, pero bueno, no vamos a entrar tampoco ahí en las tendencias sexuales de cada cual. Luego nos extendemos más sobre el tema. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestro apartado famoso, mítico y que estoy buscando de... La sintonía para las noticias. Y no llega. Ancillary Justice es la ganadora del premio Nebula 2013. La novela de Anne Leckie recibió el pasado fin de semana el premio Nebula a la mejor novela. El libro ya ha ganado el Arthur Clarke y es finalista para el premio Hugo, así que es una novela que está petando bastante, yo no la he leído todavía. Y bueno, que se también se tiene previsto que la continuación, que se llama Ancillary Sword, esté prevista para que se publique en el mes de octubre. Así que bueno, otro libro que también está dando un buen petardazo. Le pasó como a La chica mecánica, que hace 4 o 5 años también se llevó casi todos los premios. Sí, parece que hay muchas novelas premiadas últimamente, así a la vez. No sé si es bueno o es malo, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que no hay mucha variedad, también puede ser, ¿eh? No, pero bueno, también está bien, ¿no? Que es... Se ve también el rollo de que también hay alguna que destaque, ¿sabes? Especialmente de los demás, ¿no? Es como... Sí, a lo mejor, como dice también el señor Dark, que sea la menos mala, que... Hombre, que sea un poco más miedo, que sea la menos mala, la más buena, ¿no? Hombre, yo reconozco que... Así que sí que suelo leer los premios. Los premios Hugo sí que normalmente los suelo leer un poco... Y sí me suelen gustar, o sea, sí que creo que... Por lo menos, no sé, claro, no he leído todas las novelas que se presentan o todas las novelas que salen a concurso, pero las ganadoras están, sí, bastante bien, vamos. Claro, pues es que si empezamos a, claro, es que pensemos que supongo que el jurado que dé los premios para, o sea, que para el premio Hugo, es que estamos hablando de que cuántos clásicos no ha... Está el juego de Ender, o sea, que decir, sí, es que es el premio, probablemente, es el premio. Es como los Oscars, sí, de la literatura. Junto con el Bram Stoker, probablemente. Sí, Ender, ¿no? Sí. Y bueno, y el Nebula, este también, podría, claro, estar ahí un poco. Uh-huh. Sí, son los que remarcan un poquito. El plan del Pentágono frente al apocalipsis zombie. En estos días se ha desclasificado y hecho público el llamado Complan 8888, en el que se recoge cómo el comando estratégico de Estados Unidos debería responder militarmente a la amenaza de hordas zombies que no temen al dolor o a la muerte, con el fin de preservar la santidad de la vida humana y apoyar a la población humana, incluida la de los adversarios tradicionales. Este documento de abril de 2011 recoge, bajo el título de Operaciones contra la dominación zombie, que las conquistas se centran en varios objetivos: proteger a la humanidad, erradicar la amenaza, ayudar a las autoridades a mantener la ley. Sí que parece que a algunos militares del Pentágono les debió dar fuerte tras haber visto la primera temporada de The Walking Dead y leer la novela de Max Brooks, Guerra Mundial Z. Hombre, cuando salió lo de la droga esta, hay que decir que el documento, sí, la droga esta de Miami, hubo varios casos de un poco de mal rollo. Sí, hay que decir que este documento de 2011, pues eso, pero que es un documento serio, o sea, que no es lo tomaron completamente en serio al redactarlo, y continúa, tiene bastante más material ahí para leer. ¿Habéis leído el de la guía de la supervivencia zombie de...? Lo tengo dependiente de Max Brooks, lo tengo dependiente. Es que es brutal, o sea, porque... O sea, el libro es un poco coña, ¿sabes? Pero es que te lo lees y, ojo, que está muy bien hecho, ¿sabes? O sea, sí, puedes sobrevivir. La cosa que haciendo ese libro, no era necesario el plan este por parte de Estados Unidos. No, para nada. Pero ya estaba escrito. Se están gastando la pasta y están empleando un sueldo, y no creo que les haga mucha gracia a cierto sector. No. A ver, que yo como friki y demás digo, mola. Pero también digo una cosa, joder, es que también es dinero público, ¿sabes? Sí. Hombre, yo por un lado agradezco, ¿eh? A mí me hizo gusta más lo de la Estrella de la Muerte, cuando pidieron que se construyese la manifestación, sí, como en Washington. ¿Habéis visto que ha salido otra vez el Darth Vader, otra vez en Ucrania? ¿Otra vez? Sí, sí, he visto. Bueno, ha sido brutal. De hecho, es alguien que está intentando buscar por ahí el discurso de Chewbacca en YouTube, pero no lo encuentro. Es que eso es lo más grande que ha habido. No consigo encontrarlo. De todas formas, lo de la Estrella de la Muerte, a ver, todavía lo veo más factible, o sea, lo veo algo, sí, es que realmente es algo de provecho. Y imaginaos que vienen los lagartos. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. Están escondidos todos detrás de la otra cara de la luna, todas las hamburguesas que eran las de nodriza. Si tenemos una Estrella de la Muerte, a ver quién cojones se atreve a intentar conquistar. Yo estoy totalmente a favor, vamos. Bueno, más que una noticia, por así decirlo, creo que es un vídeo que merece la pena verlo, porque a mí es el que más me ha llamado la atención esta semana, que es la presentación de Los Mercenarios 3 en Cannes, que bueno, evidentemente, como todos sospecháis... Se ha presentado en Cannes la película. En Cannes. Pero un poco... Con Cannes. Ha sido Cannes el que ha presentado la película. En el festival de Cannes, suena raro, el Mercenarios 3 la presentación. Es que en Cannes ya se ha ido de madre. Yo me acuerdo que... aceptan lo que sea. Antes era como, no sé, tío, era como el circuito de Sitges, ¿no? Y ahora es que Cannes, que ya ves a... Bueno, Cannes era un tanto pedante, ¿no? Y ahora aceptan que se agradece, que no lo digo como algo negativo. No, a mí yo no estoy en contra para nada, pero me hace gracia ver ahí a... Sí, sí, Los Mercenarios 3 ahí, presentando en su película ahí, aplaudido ahí. Es más, bueno, primero voy a contar esto y luego voy a decir otra cosa también relacionado con Cannes, de todas formas, para el año que viene, que eso nos la va a poner muy dura. Venga. No, pues claro, han hecho, pues bueno, cuando nadie se lo esperaba, empezaron y aparecieron por la calle unos cuantos tanques y encima de los tanques pues iban subidos todo el personal. Qué grandes. Y entonces, imaginaos, pues ahí iban Statham, iban Schwarzenegger, iban Stallone, iba Banderas. Y por supuesto iba Harrison Ford. Y lo peor de todo es que ves a todos, y es que Harrison Ford, hasta, o sea, dicho por la doctora Jones, era el que mejor pintaba de todo físicamente. O sea, imaginaos, o sea, ya es decir cómo están todos los demás. Muy decadente ya, ¿eh? Pero que, bueno, que causó furor y sensación. Jason Statham está todavía jovencito relativamente, ¿eh? Sí, pero bueno, bueno, ya, pero está, es que bien formita ese tío. Ves a Schwarzenegger y ves a Stallone, colega, y dices... Oye, ¿y qué la noticia esa del año que viene? Que ya me has dejado ahí bueno, bueno, el largo, ¿sabes? Prepara, esperar, precago. Espera, no, que dejo la música. Damas y caballeros, algunos ya lo sabréis, pero hay reservas de las entradas de Cannes para el estreno de King Conan. ¿Qué dices? Con Arnold Schwarzenegger, Cannes 2015, damas y caballeros, o sea, vamos, o sea, increíble. He visto, está ya el póster y todo. Vi el anuncio, sé que la peli se iba a hacer y sé que va a ser cuando el rey, cuando Conan el rey, ¿no? Cuando toda la saga de... Uf, no, madre mía. Pues el póster... El Schwarzenegger ahora, hostia, bueno, como de la... Que va a salir también en Terminator, ¿eh? Pero va a ser de abuelo sentado contándole, te voy a contar mi historia. Bueno, ya, es creíble, bueno, creíble, a ver, es mayor, ya que la época de que se hace rey puede hasta ser creíble, ¿eh? Tampoco... Para los que no lo hayáis visto y podáis verlo, está muy bien porque es la cara del propio Schwarzenegger. Si queréis lo subimos en Facebook, y se le ve que lleva bigote y barba canosa, o sea, que decir que le ponen como esto y King Conan, pero es impresionante, o sea, reserva ya de pase de pues esa de película en, yo creo que va a estar Cannes. Bien, tío, o sea, bueno, lamentablemente, ¿cómo se llamaba el que hizo la música? El apellido griego. Qué pena, porque es que esa banda sonora es de las más maravillosas que se han hecho en el cine. Yo, para mí, fíjate que es pecado no decir que para mí la saga Indiana Jones sea la mejor, y es probablemente, bueno, John Williams siempre para mí será el mejor. Pero, Dios mío. ¿Sabes que yo le estuve viendo? Yo le estuve viendo en directo, ¿no? Cuando vino, bueno, es que sí, él siempre ha hecho varias giras. Sí, y me emocioné, bueno, fue impresionante, vamos, no sé, es un detalle, Es que es la verdad que a mí me pasa lo mismo que a ti, que a mí William me gusta mucho, pero quizás los veo casi al mismo nivel a los dos, ¿eh? No sé si... No, hombre, pasa que no es comparable, supongo, porque Williams tiene una carrera súper larga y, por desgracia, casi Basil Poledouris es casi todo conocido por Conan, incluso la banda sonora de Conan el Destructor, que es un poco, hace un poco refritos también de... Pero tiene una mujola de Robocop, tío, es súper épica, tiene unos temazos, no sé, a mí me gusta mucho. Yo recomiendo, o sea, si no habéis escuchado nunca la banda sonora de la Conan el Bárbaro, la de Schwarzenegger... Brutal, bueno, o sea... Es que os vais a hacer, bueno, os vais a hacer caca y a correros en los pantalones, porque es a correros, bueno, los pantalones a hacer caca, tanto hombres como mujeres, cuidado. Vale. Porque es impresionante. Yo tengo aquí un libro muy interesante que se va a estrenar, que es de Minotauro, no es de Gigamesh. Minotauro publica una biografía de J.R.R. Tolkien en junio, el cual se llama Tolkien y la Gran Guerra, escrito por John Gruatt, que está considerada como la mejor biografía del autor, muy centrada en los pasajes que tuvo la primera Guerra Mundial, y al parecer se basó en todas las correspondencias que tuvo Tolkien con todas las amistades que tenía. Dicen que está muy bien, o sea, es un libro que hay que tenerlo en cuenta. Yo, sí, para conocerlo en detalle. Si sí, sois fan, claro, de Tolkien, o si queréis interesar un poco de la forma que era de ser esta persona, que es una forma de saber muy especialista. Muy especial. Sí, pues, es que, sí, yo tenía siempre la broma con unos amigos, ¿sabes? Es que siempre que pienso en Tolkien siempre pienso lo mismo. Se supone que era muy amigo de Lewis Carroll, ¿no? Sí. No, y el que era muy amigo era el del de las Crónicas de Narnia. Ah, o sea, no es Lewis Carroll, perdona. El de ¿cómo se llama el pavo este? ¿Cómo se llama este...? Bueno, sé que es el que escribió todas las Crónicas de Narnia. De hecho, entre ellos se solían enseñar lo que escribía. Richard Wagner. Yo se lo voy a imputar todo a Wagner. Pues claro, tú imagínate, Carlos, Lewis Carroll es el de Alicia en el País de las Maravillas, perdonadme. Voy buscando, mientras vas hablando voy buscando. Sí, claro, pues se supone, bueno, es lo que yo siempre he leído por ahí, ¿no? Esa leyenda urbana, ¿no? Leyenda urbana o realidad, que se retaron el uno al otro a decir, venga, pues vamos a escribir los dos un relato de fantasía y a ver quién lo escribe mejor. Sí, se meó todo el que claro, encima del otro. Me imagino este, claro, llegando y diciendo, mira, tío. Mira, un león que habla, claro, tío. Tolkien, tío, mira, te traigo las crónicas de Narnia, mira cómo jolas. Y llegó Tolkien y dijo que llegó y hizo. Dejó caer la mesa y dijo, mira, te traigo el Señor de los Anillos. Esto, y dijo, esto es solo la primera parte, claro, chaco. Esto es solo la comunidad, ¿vale? Y ya te pasa del Silmarillion. Sí, y tuvo que decir, madre del amor hermoso, dice, que es que mejor, a lo mejor mejor será que me meta camarero o algo. De todos modos hay mucho fan de las crónicas. Yo no soy fan, pero sí conozco a gente que es muy fan de esos libros, de esa saga. El León, la Bruja y el que sale del armario. Sí, efectivamente. Bien, en marcha un spin-off televisivo de La Profecía. Y como ahora lo que funciona son las series, como comentábamos ahora, que las haya... Es un poco pesado esto, ¿eh? Sí, sí, es, siguen tirando aquí, pues siguen tirando de clásicos del cine para reconvertirlos en carne de televisión por entregas. Si ya ha pasado por esta situación Aníbal o Psicosis con la serie Bates Motel, sí. Ahora pues ahora llega la profecía de la mano de Glenn Mazzara, que es el showrunner de The Walking Dead, la serie que se titulará Damien. Estará centrada en el personaje de Damien Thorne, ya adulto, que trata de enfrentarse a los terribles eventos que sucedieron en su pasado. Además, una serie de extraños sucesos comenzará a pasar que le llevarán a aceptar su destino como el anticristo. Tomo yo ya, hay que hacer una campaña aquí desde el sótano contra las series, tío, un poco. Por lo menos no con todas, pero... Que no sigan haciendo series de películas, que no es necesario. Es que está muy saturado, además. Además, yo ya veo a las marujas ya, tío, de... Es que estoy viendo... Ya es que ya solo falta ver una tía haciendo unas croquetas y... Joder, madre mía, esto cómo está quedando, ¿eh? Bueno, o un tío... Señor Rar. O un tío... Viendo un partido de fútbol después de ver el Madrid, mira, sí. Sí, es que los comentarios que le hemos hecho antes, diciendo, machista, se los ha, parecido, los ha absorbido. Han salido con todo mi respeto, o sea, no, pero bueno, una maruja, pero si me entendéis, un poco el contexto, marujo, un marujo. Marujo, sino, sin... Estás haciendo aquí un Arias Cañete no. En toda la historia. Exactamente, estás sufriendo, ¿eh? Bueno, pues mis disculpas. Madre mía, ahora no sé salir de esta, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, joder, macho, es que ahora todo el mundo ve series, todo el mundo, estoy viendo no sé cuántos. ¿Te gusta Breaking Bad? Tienes que ver Breaking Bad, ¿eh? Si no ves Breaking Bad, eres un retraso mental. No sé, macho, es que agobio, ¿sabes? No sé. Si ves Breaking Bad y tal, vale. Yo lo que no me parece tan correcto es el hecho de que se hagan series de... Se hagan series de... Yo creo que está el mercado saturado. Sencillamente es eso. Que no veo tan mal que decir que lo veo una maruja. Y más, oye, ¿por qué no? ¿No? O sea, es como yo siempre soy el pro de... Porque la cultura llegue al mayor número de gente posible. No entiendo, a mí me revienta mucho la gente que es súper pro. Tanto el que es súper pro versión original, por ejemplo. Joder. Y los que son súper doblaje. Ni lo uno ni lo otro. Porque por esa misma regla de tres... es que le estás limitando la cultura a cierta gente. Sí, sí, bueno. No, pero si yo lo decía al revés, si yo lo decía porque te ven, a ver, por ejemplo, yo voy al curro o es muy demagogia también lo que he dicho, es un comentario muy demagógico, pero a ver, decir que yo voy andando por la calle, o sea, voy, es para echarte un capote más que nada. Le digo, yo sobre todo el comentario de que vas hablando con alguien y ahora como todo el mundo se ve series y te dice, oye, es que no hay sexo, sí. No hay series. Y te dicen, no has visto esta serie. Pero el comentario este que te dice, no he visto esta serie, como si estuvieses fuera del mundo, y dices, pues tío, no, a lo mejor me apetece más tocarme o estar leyendo un libro o viendo un partido de baloncesto, yo qué sé, pero que es como que ahora como que todo lo de la serie es como que... El problema es que como ahora la serie lo que está funcionando, el problema es que saturen usando como ha pasado con el cine, que ya se han quedado sin ideas, la serie va a llegar al mismo punto. Van a quedar sin ideas y de hecho por eso están tirando también de películas. La profecía, por lo menos, claro, la original, efectivamente pone un listo muy alto. Para mí es una de mis películas de cabecera. Me encanta, ¿sabes? Bueno, de hecho van a poner a Damien Thorne de adulto, o sea que creo que yo soy súper fan, o sea, es de mis películas favoritas. Banda sonora también. Muy buena. Ay, es súper conocido. La estuvimos comentando aquí. Banda sonora con el tema de Ave Satani. Sí. Se llevó el Oscar, creo, además. Increíble, ¿eh? O sea, me parece increíble que la estuvimos poniendo aquí, ¿te acuerdas? Sí, la pusimos en un. Hicimos un especial del Diablo. Yo es que desde niño me sentía como Damien. Sí, o sea, yo cuando entraba en la iglesia a mí me daba miedo. Las iglesias están hechas para pa dar miedo. Y qué grande Gregory Peck, ¿eh? Uno de los últimos papeles grandes que hizo, ¿eh? O sea, pero es que brutal. Está inmenso. Sí, a mí es que me encanta ese. O sea, esa película, bueno, la trilogía me gusta, ¿eh? Yo soy fan de las tres, menos la tercera, el final. A ver, a mí es que siempre me da mucho. Todo lo de la Biblia me da morbo que se destruya el mundo, tío. Me pone mucho ver a Jesucristo con un carro de fuego luchando. Y, tío, cuando ya sale Sam Neill, que dices, joder, cómo mola este malo, qué hijo puta es, ¿sabes? Sí. Y yo ya estoy esperando aquí que ya se acabe el mundo, una bomba atómica o algo así, y de repente aparece una luz de mierda y acaba con el demonio. Me da igual que haga un spoiler, acaba de hacer un spoiler ahora de puta madre, pero tienes que decir, joder, macho, una lucha, yo qué sé, un demonio ahí, una espada de fuego, dame algo, no me pongas una luz. Un infarto. No. Sí, ahí no se supone que viene el Armagedón. Ah, que sí, tío. Eso, es claro, que más aparte porque, joder, me fastidió porque esa trilogía está muy bien hilada. es hasta creíble, o sea, porque la historia está muy bien, de que venga que Gregory Peck sea un político. La segunda parte está muy bien hilado, cómo va desarrollándose el personaje. La tercera, que ya es el presidente de Estados Unidos, y sí, de hecho, es súper creíble. Lo mismo le hemos hecho un spoiler a la serie, porque pone a Damien Thorne de adulto, o sea, que sería como Sam Neill en la tercera. Pero fíjate, el final a mí es lo único que de esa trilogía que me... No sé, yo esperaba ver a Jesucristo con un carro de fuego, o con un ovni, o con algo, ¿sabes? Sí, probablemente el director propuso eso, pero dijeron que no había presupuesto. O algo... Sí, no sé, o... Sí, que saliese en plan como en Depredador, con las ametralladoras estas que giran ahí, plan... ¡Ah! Bueno, que se los está yendo de madre. Sí, que tiramos con las noticias, ¿no? Venden en eBay una muñeca poseída que atacó a un niño. En eBay se venía anunciando que querían desprenderse de esta película y, bueno, el artículo venía una foto con la muñeca, que la foto... por lo menos es bastante inquietante, y otra foto de un niño con marcas de arañazos en la cara. ¿Y eso que es un certificado de autenticidad? No, claro, a ver, yo lo que pasa suena que... Suena viral de Annabelle, que te cagas. Sí. Va a estrenar el spin-off de Annabelle en breve. Bueno, el caso es que la familia afirma que había sido testigo de hechos inexplicables, de ser atacados por una extraña presencia, de escuchar sonidos extraños. Luego hay una parte que es muy buena, lo bueno de todo es que al final de todo de la venta del producto hay un apartado de eBay que va en relación con los productos poseídos. Entonces pone que si va a comprar este artículo, que nada más que sea para uso de investigación, y pone también que se recomienda llevar agua bendita o sal de mar para protegerse ante estos eventos. Eso es un certificado oficial de eBay, ¿eh? O sea, es que se me ha dejado alucinado, ¿sabes? Pero bueno, es que ya sabemos que cualquier empresa, y sobre todo eBay y demás, todo, es que, o sea, para ser empresario tienes que vender hasta tu madre, o sea, está clarísimo, o sea, venderías, vamos, lo que fuese. Pero principalmente, es que ya es solo decir, ¿dónde hay un certificado de autenticidad de un cura o algo, de la Santa Sede, que diga, este objeto es... ¿sabes? Por una parte. Y por otra, eso me da que decir que todos los peluches que tengo acumulados desde que era niño de la feria del pueblo, pues tengo que empezar a decir, este peluche estuvo, ¿sabes? O sea, poner un montón de cosas y hacerme pasta en eBay. Lo que más mola de eBay es que tú puedes pedir la pasta que quieras por lo que quieras. Eso es verdad. Si no te lo dan, pues ya está. Os voy a contar un hecho que me llamó poderosamente la atención y os aseguro, oyentes, que no es absolutamente falso. O sea, que no es falso, o sea, es auténtico. No sé si seguirá estando, pero yo a veces compro por todo colección, ¿no? Pues un tío vendía, y no es broma, vendía un envoltorio de un bollito, Pan Rico, y no es broma, de Dragon Ball. O sea, de cuando empezaron a comercializarse, pues sí. Eso, típico con publicidad de Dragon Ball. Y no es broma lo que os voy a decir, lo vendía casi por 200 euros. Y seguro que habrá alguien que lo compra. Y decía, el vendedor admite ofertas. ¡Nos ha jodido! ¿Cómo no va a admitir ofertas? No, pero ofertas hacia arriba, ¿no? Que no bajaba que por lo menos, si tuviese el bollito dentro, dice, bueno, vale. Madre mía. El envoltorio, y no es broma, por favor, si os metéis en todo colección. Y desde aquí le doy un consejo al vendedor de ese todo colección. Yo no le escribí, le quería haber mandado un mensaje privado y decir, tío, me has hecho pasar, a mí y a otro colega, nos has hecho pasar de las mejores tardes de mi vida haciendo madre mía esto. Pero es que me parece increíble. Así que ya sabéis que cada uno puede poner el precio y lo que quiera a todas las cosas en todas las cosas de subasta. La novela de Stephen King, El juego de Gerald, será adaptada al cine y dirigida por Mike Flanagan. Como no, la noticia de King de la semana. Ahí no puede fallar, ¿eh? En esta ocasión toca hablar de nueva adaptación al cine, la enésima, las 5 millones, ¿no? Pues no sé cuántas pueden ir ya. Unas cuantas. Y ahora se trata del juego de Gerald, novela escrita en 1992, en la que nos cuenta la historia de Jesse y el macabro desenlace que tendrá el juego erótico que lleva a cabo con Gerald, su pareja, y se verá atada al cuerpo sin vida de Gerald en una cabaña aislada. Como indicaba, la película será dirigida por Mike Flanagan, el director de la película de terror Oculus de este año, y contará con guión del propio Flanagan y Jeff Howard, y estará producida por Trevor Macy junto a Intrepid Pictures. ¿Quién quiere ser Gerald, eh? Lo que pasa es que Gerald va a estar toda la película ahí muerto, porque muere al principio, porque queda sí, pero ahí, se la disfruta. Se la ha pasado bien, Creo que no, es que creo que no llegan tampoco a disfrutarlo tanto, que cae pronto, o sea que... Bueno, algo se lo ha disfrutado. Básicamente es ella ahí atada al cuerpo durante toda la novela, algo bastante muy angustiante. Bueno. Pero bueno, a ver cómo adaptan. Hay algo de necrofilia y demás. Es que si no hay necrofilia no mola tanto. No, creo que no va a haber mucha necrofilia. No va a merecer la pena. Como el caso, ¿os acordáis del caso ese? Hoy estoy un poco contando muchos casos de esto, pero es que es muy gracioso. ¿Os acordáis que a finales de los 90 no os enteréis del caso aquel que el tío trabajaba en una morgue en un país de estos de Europa del Este. Es que no recuerdo exactamente, voy a decir Polonia, pero no aceptaría y no está muy bien decir eso. Y si no estoy totalmente seguro, pero sí recuerdo que el hombre pues había muerto una tía y la tía pues estaba de muy buen ver y dijo, ¿qué cojones? Pues aquí, coño. Hombre, cuando tú dices de muy buen ver, estamos hablando de una señora de 75 años. Esta era joven, ¿eh? Vale, vale. Dejo constancia de que esta era joven. Esta no era de la quinta de ni de Jane Fonda ni de Sofía Loren. Y coño, que debería estar en una especie de coma de esto de este tipo que la despertó. Qué grande, ¿no? Se dio un susto de cojones el tío. Bueno, ella también ya tuvo que flipar, ¿no? Que se casó con él. Que dice, claro, te lo juro, y eso es, o sea, es totalmente cierto, pasó a finales de los 90. Le salvó la vida, digamos. Claro, claro, no, y además claro, le quería meter a la cárcel, claro, pues claro, como en la morgue y demás, pues el tío pues iba a ser encarcelado por lo que había hecho y demás, y bueno, aún así la tía dijo que no, que se casaba con él. No supe más, o sea, no puedo deciros más qué fue lo que pasó después con él y demás, pero vamos, que se casaron, es que, o sea, atestiguado. Bueno, a todos los enfermeros de todos los hospitales, ya sabéis, a los enfermos del coma, si les queréis sacar de ese sueño profundo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mirad, si yo muero, haced con mi cuerpo lo que queráis, pues total, ya no voy a enterarme, y si me despierto, pues os lo agradeceré, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un tema de los Dead Bones, un tema que se llama Stuff, auténtico rock de Detroit con toques sureños y un gran tinte de música negra, un pedazo de temazo. I surprised myself having a conversation with you. You were beside yourself, but you had to admit it too. It's gone, the flow between us. This show can only demean. It has to hit sometime. There's no use denying. We don't have to suffer, so we can quit trying. Both of our hearts are already broken. Let's leave all the rest unspoken. I feel ashamed of myself for letting it go so long. How could something so good slowly turn into something so wrong? We know, we're both broken hearted. It's time that we departed. Sometimes there's no use in denying. We don't have to suffer, so we can quit trying. Both of our hearts are already broken. Let's leave all the rest unspoken. We can remake ourselves with each other out of the way. No more hurting. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué, Happy Barry, no se oye nada, coño. Happy Barry, to you, maricón eres tú, el doble de Ricari, Happy Barry, la puta soy yo. Summer loving, hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Y vamos con los Happy Barrys de la semana. Así es, arrancamos hoy, día 24, con un futbolista de mucho carácter y que posteriormente, tras dejar el fútbol, daría sus pinitos en el cine. Cantona, ¿a que sí? Efectivamente, hoy cumple 48 años Eric Cantona, que creo que lo celebrará con la victoria del Atleti, pero... ¡Qué cabrón! ¡Qué tienda la puya, ¿no? Ahí, ¿habéis visto Buscando a Ari? ¿La sí, peli? Creo que sí. A mí me gustó, tío. No la he visto, pero dice que está bastante bien. Sale también en Eurotrip, ¿no? En Eurotrip sale el que te mola a ti, el Vini, que hace como de hooligan tarado. Es verdad, ahí Vini. A mí Buscando a Ari me mola, tío, esa peli. Si no la habéis visto, la recomiendo, ¿eh? O sea, mola un poco ese rollo... drama, comedia, británico, ¿sabes? Y de ese estilo, o sea, va. Bueno, yo y soy fan de Cantona, pues, ¿qué más? Sí, os va a llamar ahí. Bueno, pues avanzamos en el tiempo y mañana tenemos un nombre, es Anzupli, que hará 38 años. Para que sepáis quién es el actor que da vida a Randy, el hermano de él en la grandiosa serie Me Llamo Él. También se trata del actor que da vida al agresivo neonazi Zed en American Ya, verdad, Trek. Tío, sí, que está súper cambiado ahí, actor, como, Es muy buen actor, además, sí. Acordaos que sale en Mallrats, o sea, sí, todo el grupo de Affleck, o sea, siempre es de esa generación de los 90. Hombre, del grandísimo, grandísimo Kevin Smith, o sea, ese director que sois... Es que con Kevin Smith ha trabajado bastante. Hicimos también un especial aquí, joder, o sea, si sí, no, ya estáis corriendo a ver películas de Kevin Smith, uno de los grandes. Pues así le ponemos nombre a este actor, Stan Supli, y que cumple 38 años mañana. Nuevo día, el lunes, en el que se cumplirán 101 años del nacimiento de un actor clásico en el cine de terror. Aunque muchos quizá lo recuerden mejor como Moff Tarkin, villano de Star Wars en el episodio 4, creo recordar que es. Pero de punta ahora mismo. También hay que recordar sus pinitos en la comedia, como su papel de librero en Top Secret, y como y protagonista en la película que traigo yo hoy, efectivamente, porque hablamos de Peter Cushing. Sí. Y además, actor británico. Sí, es que es el Van Helsing por excelencia, además. Sí. O sea, pero muy buen Sherlock, y un gran Sherlock. Grandísimo Sherlock. Sí. Es que este hombre, claro, o sea, es como... Pues este es otro para tema para arrodillarse, o sea, sí, no, la verdad que es un actor, un muy muy buen actor. Este mismo día también cumplirá, en este caso, 52 años. Antes de cerrar con eso, nunca a que da pena que muera en la primera, tío, de las galaxias, porque tenía más juegos, ¿a que sí? El Moff Tarkin. Sí. Incluso, siempre lo he pensado, tío. Incluso que... yo creo que como hiló el guión, siempre me ha parecido, como hiló el guión Lucas, realmente da la impresión de que, ves, es uno de los... de los tantos fallos que dirá la gente, ¿no? De las precuelas contra esto, ¿no? Claro, porque parece que realmente Vader obedece a Moff Tarkin, que no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido, pero parece que le para un par de veces cuando le dice, ¡Vader, suéltale! Sí, le tiene ahí... Claro, le tiene a raya y es un poco como, ¿sabes? Como el sicario, realmente Vader hace de sicario de, de Tarkin, ¿no? Digamos que Tarkin sería como el lugarteniente de... del emperador, ¿no? Del emperador no tiene mucho sentido, ¿no? Porque seguro... Sabe cómo lo pintan ahí en esa escena. Es que es cierto que cambia... Luego se corrige, de todas formas... Claro, pero yo creo que a lo mejor en la primera... parece ya que... Pues realmente Vader sería el sicario y el otro el lugarteniente. ¿No creéis que Vader no tenía tanto protagonismo? Yo siempre lo he pensado un poco. Tanto como lo tiene en la primera, como luego en el Imperio Contraataca, que es que el Imperio Contraataca es casi el protagonista de... Claro, realmente da la impresión de... Hace como una especie como de cambio ahí de la idea que tenía con... No sé por qué, es que es algo... Te doy totalmente la razón, lo que quieres decir. Realmente, o sea, en episodio 4 lo que parece Vader, pues es el machaca. Sí. Hace de gorila. Sí. Hace de gorila. El sicario de... Claro, y entonces, claro, realmente, seguramente, pues el propio Lucas se dio cuenta de que realmente fue uno... Es el personaje que... Junto con el propio... Hombre, Lucas básicamente se ha basado siempre en el merchandising. Sí. Vader empezó a vender... Vio el peso que tanto le gusta a la gente. A mí, por ejemplo, mira que yo sabes que soy ultra fan, pero sí es verdad que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado que el duelo que tiene Obi-Wan y Darth Vader... fuese un poco mejor. Tiene una falta de dramatismo brutal. Falta de dramatismo y falta de... Mira... Que estamos hablando de... Sí, no, yo estoy ahora mismo... En los 70, volvemos a lo mismo, sí. Y bueno, tampoco estaba para muchos trotes este... Ale Guinness. Pero vamos, yo creo que mi abuela, puesta atada con un palo de escoba en la mano, hace mejor esgrima que él, no es por nada, ¿sabes? De todos modos es que él... Porque van en círculos, hacen así... ¿Sabes que él tampoco se lo... Ale Guinness se rayó bastante con el rodaje de esta peli, ¿eh? Él no estaba acostumbrado... Lo primero porque no sabía lo que iba... O sea, él nunca llegó a estar un poco en la idea de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Tenía que comer. Entonces yo creo que se nota un poco que, mira que es un actorazo y Obi-Wan es Obi-Wan, vale, pero en ciertos aspectos, por ejemplo como lo de la espada, yo le veo como el típico ya viejo gruñón de diciendo, pero qué cojones, qué es esto, ¿sabes? Tú imagínate sí, que yo, tú coges a Leguines, es el único fallo que le puedo poner. Que tampoco te dan una espada como tal, te dan un palo de que supuestamente está y claro, de luz, sí, y no se sabía sí. para nada lo que era, claro, porque sí, estamos hablando pero... de que no se sabían para nada cómo va a ser el acabado de esa película, sí. Era una película muy pero parece que Leguines, sinceramente, quizás es para mí es la peor escena de él, o sea, la escena de la lucha, no por eso, a ver, porque, por Dios, o sea, no hablemos de coreografías, porque, jolín, es que las mejores, o sea, se empieza a ver coreografías míticas desde la época de Rolf Lee, no sé qué decir, en cuanto a coreografía de espada, que sí, vale, que estamos hablando de una persona mayor, no tiene la edad de Rolf Lee, de acuerdo. Pero, o sea, que la podía tener Rolf Lee en la época de Robin Hood, pues quiero decir. Creo que luego estuvo metido, fíjate, el que enseñó a Rolf Lee y a... Yo tampoco soy tan puntilloso, uh-huh. Pero creo que luego les enseñó. No sé en qué parte de ella sí que estuvo enseñándoles en esgrima. No sé si es en el Retorno del Jedi o en... Pero hay algo relacionado ahí, ¿eh? Alguien que sea muy fan, o sea, uh-huh. o muy puntilloso de todo esto, sí que no lo podría pero decir. Es que por eso digo que realmente yo creo que se lo podía haber trabajado más y se le ve... hasta con desgana, o sea, sí. se le ve que sí. no se lo toma en serio. A mí me duele, porque de hecho, claro, cuando ya una vez de la trilogía y dices, ojo, qué dramatismo podía haber tenido, y claro. es cierto que es que queda muy flojo, ¿sabes? No, claro. no sé, no, no es nada claro, creíble, pero bueno. No, vamos a quitar de aquí a Peter Cushing el protagonismo por sus 101 años, que parece que ya que se lo quitará de quién es cuando sea su cumpleaños o la fecha de su muerte, porque imagino que está muerto. Vale. Pues no, vamos a quitar de ahí el protagonismo a Peter Cushing. Seguimos. El mismo día que Cushing, estábamos en el día 26 de mayo, ese mismo día cumplirá en este caso 52 años Bobcat Goldthwait, set en la Academia de Policía, el funky con voz reconocible que se metía a policía. Que hay que decir que Goldthwait se dedicaría posteriormente a la dirección, dirigiendo en 2011 God Bless America y alguna otra película, o sea que está metido de director y con película decente. ¿Pero daría las órdenes igual cuando Ron estaba rodando? Porque podría ser un descojón. Podría ser un descojón aquí, imagino que no lo sé, no estaba ningún rodaje suyo. Si nos quiere invitar, que estamos agradecidos. Y bueno, este día 26 continúa con el Duque, pero no ese de voz ronca de una serie infumable española, sino el auténtico Duque, el auténtico Duque en el cine, uno de los máximos exponentes del western, y puede que una de las víctimas de la película de las 91 muertes, que fue esa película El Conquistador de Mongolia. Hablamos de John Wayne, que nació un 26 de mayo de 1900. Larga vida John Wayne, Creo fuerte y formal. Qué grande ese hombre. Sí, sí. Pasamos al día 27. Que tiene una de mis películas favoritas, sí. que es El Hombre Tranquilo, que me la habré visto un millón de veces. O sea, esa película... Pues es que vamos a hablar de John Wayne. Ya. Centauros del desierto. Sí. Es que ponerte a hablar de John Wayne, es que es como decir... Es que es. No, ¿habéis visto la pinta de Genghis Khan en el conquistador de Mongolia? Sí. Las pintas... No, pero es un tío que se adaptaba bastante bien a todos los formatos, ¿eh? Joder, hombre, es que es historia del cine. O sea, además, ese sí que es innovador, de que empezó desde casi. No sé si empezó con el cine mudo, llegó. La diligencia era. Creo que sí. El western, como se conoce hoy en día, incluso luego con las variaciones de Leone, que hemos hablado ya a veces que nos gusta tanto, todo. Sí, lo que es la versión americana del western se lo debe todo. Es John Foreman. Sí. O sea, es que son los creadores del western, guste o no, es así. Y son creadores del canon. Con respecto a la película de Conquista de Mongolia, he dicho que es la película de las 91 muertes. Si queréis buscar la historia por ahí, o la traemos un día. Es que la quiero traer un día. De hecho, el Vacaciones en el Sótano, me gustaría hacer un especial de eso. La traemos un día, es una historia muy curiosa. Tú la conoces, ¿no? Sí. Vale. Solamente un consejo: no rodar películas en ciertas zonas de Utah. Lo dejamos. Bueno, pasamos al día 27. Ahora otro actor con muchas similitudes con Peter Cushing. Curtido en el cine de terror, pues uno de los mejores Dráculas, y también relacionado con la saga de Star Wars. La verdad que ahí tiene muchas... ha seguido mucho a Cushing en muchos sentidos, incluso actuando con él. Como decíamos, en la saga Star Wars, en este caso era el Conde Dooku. Hablamos de Christopher Lee, que cumplirá este próximo lunes 92 años. Yo me quito la... como camarón, me quito la camisa y me la rompo ahora mismo por este hombre. Es enorme, o sea... Sí. Sabéis que saca discos de heavy metal. Sí, sigue sacando. Es que es increíble, o sea, pero este hombre, con la edad que tiene... Sí, 92 años cumple. 92 años, este hombre está en plena actividad. O sea, es que no estamos hablando de una persona que se haya retirado y demás. Bueno, es que... Y la historia de Christopher Lee, aún así. Hombre, el papel de Conde Dooku es de. No sé cuántos años hace de esta. Pues. 7 años, a lo mejor 8. No, ya tiene los 10, son 12, pensad, porque fue. Episodio 2 es del 2002. Pues fíjate. O sea, que ya hace 12 años. 12 años. Bueno, pues tenía 80 añitos cuando hizo Kondoroku. O sea, que y es un hombre que no para. O sea, sigue saliendo en producciones y demás. Bueno, acordad mismamente en El Hobbit, salía volviendo otra vez a hacer de Saruman. Y, y el papel de Saruman está muy bien. O sea, es que, de hecho, qué pena que no tenga más. Claro, qué pena que es una adaptación de un libro, pero es que tenía que haber sido el malo malísimo. Es que claro, qué bien lo hace. Es que la cuestión está en que hubiese estado muy bien. Cuando luego Zarquino, o sea, si llegasen a contar la historia cuando él está en la comarca como Zarquino, hubiese dado muchísimo, muchísimo más, ¿sabes? Qué bien, todo el poder. Qué bien logrado está ese personaje, está muy bien logrado. Pero es que Christopher Lee, Dios mío, o sea, es que no hay Hombre, además, como he hecho mejores Dráculas, además. Y además es que tiene una su propia, si leéis realmente su biografía, fuera de lo que es de esto de, antes del cine y demás todo, es que también es hijo de un aristócrata, además, quiero decir, ¿no? De, o sea, es que es increíble, o sea, este hombre... Un día vayamos a hacer también un biopic de este hombre, ¿eh? Ahí... Sí, sí. Es que, no, hay que decir que la película que traigo está difícilmente reconocible, pues estás acostumbrado a verlo... Viejo, ¿no? A verlo caracterizado como, ¿no? Caracterizado como Drácula y luego lo ves ahí... Sí, sí. Claro, más viejo quiero decir para los más actuales, a los que somos muy fans de la Hammer, pues claro. No, claro, efectivamente. Pero es ese tipo de personas que yo creo que... Hay cierta gente que yo muchas veces pienso, joder, cómo me gustaría estar con esta persona y tomar un café y tener una conversación día, claro, por supuesto, distendida. Y es que este es el tipo de gente, Christopher Lee, que dices, Dios mío, o sea, es que este hombre es que tiene que ser brutal realmente tener una conversación con este señor, es que puedes hablar de cualquier cosa. Y este día nos alejamos de los grandes nombres, de los grandísimos nombres del terror entre los 50 y 70. Pues parece una semana dedicada a ellos, ya que ahora le toca el turno al último hombre sobre la Tierra. Un grandísimo Vincent Price, que nació un 27 de mayo, en este caso de 1911, y nos dejaría a los 82 años en 1993. Claro, otro grandísimo actor. Es que vamos, igual, bueno, sabemos que vamos a decir de Vincent Price. Pues eso es como que es una semana es que muy complicada. Otro gran innovador también del cine, ¿eh? Otro que también. Qué mirada, que tenía la mirada, o sea. Sí. No maléfica, sino es realmente muy penetrante, muy misteriosa. Es que eso era muy de las pelis de los 50 y de las Hammer, esos planos de la cara, esos primeros planos. Además, muy casi también muy relacionado casi como con el teatro, ¿no? ¿Veis que es una especie como de puente, sabes? Cuando todavía el personaje tenía que trabajárselo más para que... Tenía mucho más peso que todo lo que rodea con efectos y demás. White Zombie, todo este tipo de películas, es que realmente Vincent Price... bueno, a mí mi favorita de él, que es la de los crímenes del Museo de Cera. Brutal, es la que más me gusta. Brutal. Es que no hay palabras. Sí. Sí, por eso os decía antes que es una semana. Y el último hombre sobre la Tierra, siempre lo decimos. Sí, todavía que sigo película. Teniendo la pendiente, efectivamente. Tenía que me gusta mucho la de Charlton Heston, la adaptación. Pero yo creo que es la peor de las adaptaciones. Sí, realmente vosotros decís que. Y de esta de Vincent Price bebe mucho Romero en su. Como ya hemos comentado alguna vez. Tenemos que hacer campaña aquí para que esa película se rescate y que la pongan algún día en la tele o algo, por favor. Es que, madre mía, qué pena. Muy recomendable. Bueno, y para el día 27 de mayo tenemos otro nombre, un ganador del premio Hugo, Nebula, Bram Stoker, escritor de terror y ciencia ficción, especialmente de relatos cortos. Se trata de Harlan Ellison, que cumplirá 80 años. Uno de los grandes. Sí, sí, no, si queréis buscar algo de él, sus cuentos más famosos son La bestia que gritaba amor en el corazón del universo o No tengo boca y debo gritar. Brutal, muy recomendable, ¿eh? Aunque yo personalmente no los he leído, pero la verdad que un escritor... Estamos hablando de los grandes, ¿eh? De los grandes. No muy conocido aquí, ¿eh? Aquí es bastante más desconocido. Y también hay muy poco de aquí de él, ¿eh? Tampoco es muy difícil acceder. Pero bueno, la verdad es que ojalá algún día alguna editorial de estas pues se atreva a reducir aquí. Recordamos el nombre, es Harlan Ellison. Eso es. Y ya decimos, cumple 80 añitos. Bueno, para el miércoles 28, un solo nombre, el de Zelda Rubinstein. Conocida principalmente como Tangina Barrons, la medium que hizo ir hacia la luz a Caroline en Poltergeist. Zelda Rubinstein nacía un 28 de mayo de 1933. Y vamos a cerrar el día 29 este concurrido Happy Barry de esta semana con dos nombres. Por una parte, el escritor italiano y creador de la divina comedia Dante Alighieri, nacido en el siglo XIII, más concretamente en el año 1265. ¿Cuánta inspiración no ha salido de la divina comedia todo, ¿eh? O sea, terror, ciencia ficción, es increíble. Y que creo fue el que escribió la letra de Carmina Burana. Ojo que por época podría ser que la letra se escribió en el siglo XIII, así que podría ser. Una pregunta personal, no sé si habéis leído las dos obras. ¿Qué os mola más, la Divina Comedia o El Paraíso Perdido de Milton? Yo me quedo con la Divina Comedia. Yo es que soy más de Paraíso Perdido. Pero bueno, me gusta las dos, ¿eh? Tampoco... Como la Divina Comedia, como realmente salen personajes... Es que esto es como los Clash o los Pistols, ¿eh? Para decir aquí un poco aquí de... Hombre, decir que son complicadas de leer de todos modos ambas. Para sí, que la sí, gente no lo vaya a coger ahí en plan... En plan de... ¡Uy, la Divina Comedia! Y pase las tres primeras páginas y diga, pero qué cojo. Oye, molaría... Pero aquí donde te ríes. Oye, molaría un debate un día, ¿eh? Divina Comedia, VS, Paraíso Perdido, ¿eh? Aquí... Decir que la Divina Comedia hay una ilustrada por Barceló, muy buena. Bueno, y la ilustrada por Doré. Por Doré, que ¿sabes? Es una maravilla, las ilustraciones de Doré. En las ferias del libro alguna vez las tienen, ¿eh? Tienen a... Yo he visto, ¿sabes? Yo he visto una... Sí. Y es impresionante, o sea, sí... No sé, es más, bueno, no sé si alguien me puede corregir, a lo mejor me estoy equivocando, pero hace poquito compré especialmente un libro de Taschen, para variar, de Durero, y diría que Durero, no sé si es Durero el que hizo... Pero alguien ya en el siglo XIX, o sea, en el siglo XIV, XV, alguien ya empezó a ilustrar, o sea, ahí en plan grabado de... Están, francamente, muy bien de la Divina sí. Comedia. Sí, a ver... es que personalmente conozco la ilustración... Durero tiene, creo que la de Milton, que es la que tiene el ángel caído, el famoso dibujo de Lucifer, ahí como... Ay, como Doré, cuando... Doré creo que también tiene. Ah, Doré, perdona, Doré, claro. Doré también tiene ilustrada. Es que tiene el Paraíso Perdido de Milton. Doré sí, ha claro, ilustrado es que ambas. Durero no puede ser porque Durero es no, no, estamos, un. No, no, es Doré, claro. Estamos hablando de no, el Paraíso Perdido. Doré es el que tiene, la, es el que tiene Doré, las dos. Doré ilustró ambas. La verdad, unas ilustraciones sí, increíbles. Que es muy, muy bonitas. Además, así como. Yo he pillado una con la intención de tatuármela, pero es muy compleja y me ha dicho que. Es complicado, es complicado, ¿no? Vale, sí, que estábamos aquí con de esto, pero vamos, muy bueno, súper recomendable, ¿eh? Siempre puedes tatuarte el amor de madre, que ya, es más barato sí, y más recurrente. Un clásico, ¿no? Bueno, y por último, ya hablamos hace dos semanas de su fallecimiento, pues un 29 de mayo de 1947 sería cuando nacía, el que, como dijimos, era para nosotros la voz, y me repito, de Harry el Sucio, Sargento de Hierro, el replicante Roy Batty, o como no, del mismo Darth Vader. Efectivamente, hablamos del grandísimo Constantino Romero, que este año hubiese cumplido... Bueno, que vamos a hacer un especial, o sea, no, claro, no hay nada que decir. Sí, o sea, no vamos a extendernos, o sea, solo decir que es que es increíble cómo este señor, además de que tenía pinta de buena persona, sí. Evidentemente no le conocía personalmente, pero siempre, yo creo que Constantino Romero, no sé, siempre, no conozco nadie que haya, no hay ninguna historia rara de Constantino Romero ni nada por el estilo, o sea, tiene pinta de ser, además es un tío currante, sí. Se nota que, y es que, sí. Es que realmente no nos paramos a pensar lo importante que ha sido este hombre para la historia del cine, en este país, para los cinéfilos españoles. Es la voz de muchísimos personajes es que tenemos ahí desde siempre. O sea, estamos hablando de una piedra angular, o sea, para mí Constantino Romero es tan importante o más, que la mayoría, lo siento, la mayoría de actores españoles, sí, incluso sí. De directores. Sí, sí, no, porque sí, además, porque además una buena interpretación a la hora del doblaje. Hay, o sea, que reconocer sí. Que en España tenemos sí, sí. Muy buenos dobladores. Hombre, es el, yo creo que el mejor doblador, y de hecho yo creo que ha habido... Es que era un maestro. Uno de los grandes personajes, o sea, la mayoría de los personajes, ha habido muchos que han ganado mucho más con la voz de Constantino que con el original, ¿eh? Y no me arrepiento nada de decir lo que estoy diciendo, sí, sí, ¿eh? No, para nada, te estoy, o sea, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, incluso te estoy hablando hasta de Darth Vader, ¿eh? O sea, no sé si está mejor la voz de Constantino Romero que la que James se utilizó. L. Jones, claro. Pero vamos, o sea, no tiene nada que envidiar, ¿eh? Ninguna de las dos. Y eso le ha pasado tanto con Clint Eastwood, con Terminator, con la voz de... O sea, es la voz, o sea... El replicante Roy Batty... Brutal, o sea... Es que esa interpretación de la frase famosa de él... Eso es lo bueno, además, que tiene Constantino, que es importante para el cine de acción, de ciencia ficción, para el cine de aventuras, para el cine de terror, o sea, es que este hombre... Es que era el maestro. Para mí es una de las personas que realmente más importantes del cine español, por encima de la gran mayoría de directores y que de la gran mayoría de actores. Grande. Y la parte, ahora vamos con la parte negativa de los Happy Barrys. En este caso, un solo nombre. Esta semana, el día 27, que se cumplirán 12 años de la muerte a los 95 de un director inmenso y que nos dejaría grandísimas joyas como Irma la Dulce, Con faldas y a lo loco, El apartamento, En bandeja de plata. Y así podría seguir bastante más tiempo diciendo títulos. Y todos del nivel de las mencionadas. El nombre que traemos en la parte negativa y que cierra los Happy Barrys esta semana es el genial Billy Wilder. Bueno, ¿qué más inmenso se puede director. Decir? Para Oye, mi gusto... Esta semana es de... Es una semana es grande. Es de estudio, o sea, es de, sí. de educación general básica de cualquier persona. De hacer un especial por cada personaje, vamos, prácticamente. Sí, esta semana la verdad que... Billy Wilder, me encanta. Billy Wilder, la verdad es que hay que reconocer un olvidado aquí, no he caído. Yo, cuando hemos hecho especial de comedia no he caído. No. Tenemos que volver otra vez un día. Sí, a veces deberíamos de rascar todavía más hacia detrás. De todos modos, sí. Es que también es normal, o sea, es muy difícil cuando... Siempre se te... Claro, no, se te, deja, te dejas algo, ¿sabes? No, no, pero bueno, ya pero... estará aquí en el programa, a ver, igual. Sí, creo que te... puede, se lo merece, igual que Mel Brooks, por ejemplo. A ver, si a mí eso a mí lo que me gusta de todo modo este programa es... Yo siempre lo digo, es que sea un programa que parezca una charla de un bar, y entonces este programa es muy por impulsos, entonces sí, muchas no, veces y cuando tampoco, preparamos un programa los tópicos claro, tampoco preparamos en exceso lo que traemos, pero lo hacemos por sensaciones, o sea, lo hacemos porque te apetece leer esto, te apetece ver esto, no por rebuscar y decir, joder, tengo que buscar entre todas las comedias cuál es la que definiría el cine comedia. No, o sea, me gusta que este programa se una por sentimientos, pues la verdad que hace ya un tiempo que no veo, no creo que lo bueno, ¿no? Que sea así el programa. Sí, yo además, una de las cosas que, bueno, cuando empecé a formar parte del programa, que ya, bueno, os comenté, que a mí me gusta que cada semana que intentar que la película sea muy diferente a... Claro. O sea, es intentar mostrar realmente una paleta de colores bastante grande, que es lo que es de lo que se trata. Si no, pues si siempre traigo películas de ciencia ficción que estén siempre con el mismo canon. Si siempre... Aunque, bueno, habrá gente que criticará esta semana que Barbarella es un poco Flash Gordon, pero... Es otro, luego ya hablemos porque es otra cosa muy diferente. Venga, vamos a pasar bueno, con otro. Llevamos una hora casi de. Y vamos por los Happy Barry nada. Vamos por los Happy Barry. Somos unos putos cancinos. Voy a ir diciendo que traigan los bocatas de calamares y las cervezas. Vale. Queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, pues hablando de los estrenos de la semana que viene, ya es que tampoco tenemos poco que comentar porque ya lo comentamos el programa anterior. Solo decir que si habéis escuchado por ahí un quemado, es que como echaréis de menos la psicofonía del Buscas, pues eso os dejaba ahí una. Bueno, presentamos, bueno, estamos sí, los dos no, de hablamos, acuerdo, ¿no? Sí, hablamos, vamos a hablar de... Que es al filo del mañana, bueno, ya lo comentamos la semana pasada, es una película que es una adaptación de un manga. Efectivamente, y... de Hiroshi Sakurasaka. Eso es, y bueno, que tiene muy buena pinta, ¿no? La verdad es que sí, he visto un argumento... el trailer y la verdad que para ser Tom Cruise... Yo reconozco que a mí Oblivion me gustó, no sé si lo vuelvo a decir, quizás a lo mejor por el hype ese tan bajo que tenía. No, claro, no, yo lo digo un poco en plan coña, porque a mí, por ejemplo, Misión Imposible la cuarta. Es brutal. A mí me pareció muy buena. ¿A qué es buena peli? A mí me pareció muy ¿tú buena. ¿Tú has visto Misión Imposible 4? Bueno, que está aquí comiendo aquí. Diga Pamplona. Bueno, es un peliculón, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Sí, sí. Bueno, yo la tercera no la vi porque la segunda es una puta basura. No, pues la tercera tampoco está mal, ¿eh? Sí, pues ¿cómo? no la vi porque la segunda me parece una puta basura. Pero... Y la cuarta coincidió que hoy la pillé en la tele y a mí me pareció buena. Muy buena, muy buena. La segunda era de John Woo, ¿verdad? La segunda es la de la moto, que es una lástima para hacer fallas de John Woo, me parece que yo solo la fui a ver porque salía una canción de Metallica inédita al final de la creo recordar que tiene una imagen con un salto en moto y se pelean como un choque en el aire contra las motos. Es la de, el momento de las fallas, que sale las fallas en Sevilla, que sale una procesión con las fallas y están quemando los tronos ahí. Como que... tronos decimos en Málaga, vamos a decir los pasos para que entienda, ¿no? Que no sea de Málaga. Que es lamentable, o sea, la imagen, ¿sabes? Esa película la verdad es que es para, además que la primera no está mala. A mí la primera Misión Imposible, la primera tenía ese regusto al clásico, a la serie clásica de Misión Imposible, pero esta cuarta es que de hecho dan ganas de que sigan haciendo más. De hecho creo que está pendiente la quinta, me parece, pero a la cuarta a mí me pareció muy brutal, buena. O sea, que lo de Tom Cruise era un poco en plan coña, que no es que tampoco me parezca tan mal actor. Yo creo que es un tío que tiene sus luces, tiene basura y tiene cosas muy buenas al final, como todos los actores realmente. Excepto en la Guerra de los Mundos, no le salvo de muchas más. Yo sí, yo me hago una más. Yo es que en la Guerra de los Mundos precisamente no es tampoco precisamente. A mí me gusta mucho Minority Report, me gustó mucho. Me pareció una buena peli. Sí, sí, por eso que tiene sus luces y sus sombras, pero que bueno, y que esta de Al filo del mañana, que yo creo que va a estar bien. Lo mismo luego la veo y a ver qué pasa. Sí. También decir que he visto ya The Machine, que es una que estuvimos comentando hace poco en los estrenos. Y The Machine, y a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, es verdad que ha tenido malas críticas, no sé, es una película muy inglesa. Y es un claro homenaje a Philip K. Dick o Asimov, muy tocando el tema de las inteligencias artificiales. Y creo que es una peli que está, a mí, o sea, se nota que tiene menos medios, se nota que es inglesa para ser ciencia ficción, pero tiene un muy buen argumento y una historia muy interesante. No sé, creo que si queréis. Claro, si el peso del argumento está bien, no tienen por qué suponer los efectos. Claro. un antes, un después, si queréis, para verlo. Yo creo que si queréis ver eso, queréis ver una buena historia de ciencia ficción, además muy ciencia ficción especulativa, en ese estilo, os la recomiendo que la veáis, ¿eh? No está mal, no está nada mal esa película, ¿sabes? No, habrá que dar una oportunidad, y ya decimos, Al filo del mañana, eso, protagonizada por Tom Cruise. La historia, pues ya que lo hemos contado, que... Es que ya contarlo otra vez. Sí, que el tipo que en una guerra que lo matan y tiene que morir todos los días hasta que va mejorando y seguramente al final pues gane contra los extraterrestres. No creo que os haga un spoiler porque está claro. Es como el día de la marmota. Pero matando a los extraterrestres, claro. Es como si lo hubiesen puesto a Bill Murray ahí unos bichos verdes, ¿no? Bueno, yo también traigo, bueno, que me comenta aquí el doctor John que ya la pudo ver, que es Dragon Ball, la batalla de los dioses, que se estrena ahora en España. Sí, pero va a salir realmente también aquí a la venta comercialmente, o sea que lo hacen un poco, sea un estreno supongo pequeño, creo que es Selecta Visión. Claro, debe ser el rollo de estreno como La cabaña en el bosque, que se estrenó al mismo tiempo que salía como para directamente para la tele en Canal Plus y demás y en vídeo, o sea que debía ser como muy directo. Y en este caso pasará lo mismo. Y bueno, decir que está dirigida por Masahiro Osoda, que es el que creó la serie de Caballeros del Zodíaco. Hizo Dragon Ball Z, que a mí Dragon Ball Z me parece maravillosa. Y... ¿Qué significa dirigir en un cómic? Será cosa de quien lo dibuja, ¿no? No, claro. Pero, la animación, claro, lo que es la animación de la serie de televisión, claro. No dibuja. Y bueno, digo el argumento, es que también es, el argumento es un poco friki decirlo, pero bueno, vale, es algunos años después de la batalla de Majin Buu, Bills, el dios de la destrucción, encargado de mantener el equilibrio del universo, se ha despertado un largo sueño. Al escuchar rumores sobre un Saiyajin que ha vencido a Freezer, Bill parte en busca de Goku. Emocionado por el hecho de que haya aparecido después de tanto tiempo un oponente tan poderoso, Goku ignora... Madre mía. Freezer. Y una de las advertencias de Kaito y decide enfrentarse a él. Freezer era este que duró durante 500 capítulos, brutal, que los mataba a todos. Vaya pedazo de batalla final ahí, Hombre, a mí me parece un puto cansino ya el Freezer. Era como matarlo. Es uno de los grandes momentos de mi infancia. Yo vi con mi abuela, y mi abuela estaba enganchada, tío. Te lo juro que me acuerdo de verla con mi abuela. A mí Freezer ya me tocaba mucho las pelotas. Cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, o sea, exactamente Super Guerrero para los aquí. Es que yo siempre he odiado el doblaje español. Se convierte en un tipo nórdico, ¿no? Exactamente. Cuando se convierte en Brad Pitt con el pelo para arriba, es uno de los momentos de mi infancia. O sea, es que brutal ese eso momento, marca la infancia. O sea, sí. Ese capítulo de la serie de televisión marcó mi infancia. O sea, es como. Ojalá pero, yo me pusiese tan de mala hostia. Yo fui siempre mucho más de Vegeta. Igual, a mí es el personaje que más me gusta. Es el personaje. De hecho, tenía que haber habido un reboot. Junto con el hijo de Vegeta. Sí, a que no me acuerdo la del nombre, pero. Trunks. Tenía que haber habido un reboot, a que sí, de Vegeta. Sí, yo creo que se lo hubiese merecido. Dragon Ball es. Estamos hablando de. Este es la serie manga por antonomasia, le gusta a quien le guste, que si Narutos, que si tal. Que no, que es Dragon Ball. Yo he seguido un montón de series manga y demás, pero es que Dragon Ball, o sea, el universo, todo lo que hizo Toriyama, o sea, es que es perfecto. Hombre, aquí te lo dice. Mira, el señor Pomelo, que yo creo que es de los mayores fans. Del manga que pueda haber y vamos, la defiendo a muerte, o sea, no es que estamos hablando de palabras mayores. Sí, además, pero ¿qué tal además está la peli? ¿Tú que la has visto? Así un poco para comentar. Bueno, me imagino que no será... Bueno, es que como todos los que probablemente, o sea, todos los que hayan visto los OVAs de Dragon Ball, me temo que, bueno, que siempre te dejan... Hay algunos que son totalmente prescindibles, otros que es un quiero y no puedo, realmente sé que es como que pintaba bien la idea, pero luego no tal... Sí. Es que los OVAs, pasa igual que, por ejemplo, igual que con los OVAs de Saint Seiya, ¿de acuerdo? O sea, quitando, claro, hay gente que llama OVAs a los capítulos de Hades. A mí me gustan algunos, Pero los de Hades yo no los cuento porque eso pues, formaría parte de la serie de televisión. Lo de Hades está genial, Claro, pero es que yo realmente no los llamaría. Todas las más de las películas, ¿no? Estas medio películas, medio series que hicieron después. Película con un principio y con un final. Con un principio y final, sí. O sea, por así decirlo, ¿no? Vale, vale, sí. Son bastante mediocres. O sea, hay alguna... pasable tirando, pero la mayoría son mediocres. Es que esta idea de hacer películas de esta serie, oye, incluso viéndolo más cerca a los que sabes tú de la esa ejemplo, serie nueva que hicieron que es como pues, 400 años antes de los canvas cabezas. Sí, sí, de los, qué tal está de los canvas. Es que particularmente yo es que no me convence el dibujo. Mira que mucha gente me dirá Masami Kurumada, que es el autor. Bueno, es que claro, hay dos cosas que se juntaron, ¿no? Por un lado, Masami Kurumada, evidentemente a mí me gusta su dibujo manga y demás, pero es un manga un poco tosco. O sea, Kurumada tiene una forma muy especial de las proporciones. Para que no pierdan el norte los oyentes, es una serie que se hizo después de Caballero del Zodíaco, que está basado en la antigua avenida de... Bueno, si sabéis la historia de Caballero del Zodíaco, es que de cada 400 años cada es la guerra de Hades, no sé, lo que es la saga, sí, de Hades, ¿no? La saga de Hades, 400 años. Pues es la serie basada en la saga anterior a... Claro, que sería la anterior guerra de Hades, a la que correspondiente, a la que es en la que están Seiya, Hyoga, Shun, Nikki y Shiryu, no sería lo que es la... Una película. La anterior, claro. A ver, el dibujo es muy actual. También es lógico que hagan un dibujo más atirando a manga actual, pero se nota también, se nota mucho que, pues, que hay chica de por medio, ¿no? O sea, lo que es en cuanto al dibujo, porque es que no, a mí no me convence. También es normal, que ahora mismo las chicas en el manga, es que sí, yo creo que es de los públicos más femeninos que más ha aceptado. Pero si tú lees el manga de Kurumada, tanto si te fijas, o sea, tanto lo que es el manga como la propia serie de televisión, ¿sí? Era tremendamente sangriento. O sea, ¿cuenta los litros de sangre? Sí, sí, sí. O sea, vamos, había para donar, vamos, una donación de sangre. Los personajes muy masculinos, vamos. No, pero había mucho de eso, ¿no? Pero sobre todo, o sea, el triunfo de Saint Seiya sin duda fue la cosa de Kurumada por un lado por el manga, y por otro era Shingo Araki, que Shingo Araki era el otro fallecido hace bien poco, que era Shingo Araki, era la cabeza de Toei, era una de las cabezas de Toei Animation, y era el que realmente estilizó, digamos, los personajes de Kurumada para darle ese toque realmente, que en el dibujo animado es como wow. O sea, hay mucha gente que es mucho más fan del dibujo animado que del propio manga. Que del manga, ¿no? Porque lo considera superior, yo lo entiendo. A mí me gusta más el manga, pero porque es la creación del propio Kurumada. Pero me encanta la serie de televisión de Shingo Araki, o sea, cómo modificó Shingo Araki todo en la estilización de los personajes, de las armaduras. Por eso es que realmente, por eso te digo que los canvas es que pierde, no tiene ni la magia de Araki ni la magia de Kurumada. Bueno. Y fuera de esto me da cuenta que estamos muy cañete en varios comentarios hoy, así que... ¿Por? No sé, yo, algunos comentarios no, y mío también. Bueno, a ver, todo nuestro respeto a la mujer, a ver, que tampoco, vale, que también, joder, no, vivimos una época ahora que no podemos decir... Lo digo en broma, que estamos No, quiero decir que, claro, cuando me refiero al dibujo de los canvas, me refiero que se nota mucho porque... No, si es cierto, por un comentario mío, ¿no? Claro, no, digo porque, por ejemplo, a mí me encantan los mangas de Rumiko Takahashi, o sea, estamos hablando, ya sabéis, de la creadora de Ranma, de Lamu, etcétera. Sí, sí. Que donde se ponga Rumiko... Y entonces a mí Rumiko, pero claro, se nota que está dibujado por una mano femenina, ¿de acuerdo? Entonces, Rumiko nos pone Rumiko a todos, ¿eh? ¿No? Y ahí queda eso. Pero ya no quiero decir, no estoy despreciando, sino que sencillamente creo que no pega para Saint Seiya. Bueno, vamos con los libros, y yo he traído aquí... Este me ha interesado mucho, no sé, es un nuevo libro que ha salido, que se llama Relicario para Insomnes, de José Luis Cantos, escritor de relatos, el cual ha cogido tanta fama por unos relatos que se llaman El ojo de la cerradura, que yo los he leído y está muy bien. Y bueno, en sus páginas, bueno, pues son una especie de veintena de relatos en los que nos relata el lado más oscuro del ser humano. Hay un relato de una ciudad deshumanizada, otro de familias corrompidas, otra de un asesino en serie que es un vecino. Y me has perdido ya. Vale. No, verdad, sí. Nada, tranqui. Y bueno, la verdad que es una serie de relatos que tienen muy buena pinta. Está sacado por Saco de Huesos, y el precio son 14 euros. Y creo que es de los escritores así que están saliendo más interesantes. Son relatos bastante, bastante buenos. Y si son tan buenos como el anterior que hizo, que era El ojo de la cerradura, la verdad es que es muy recomendable. Se gusta el terror, la fantasía, un poco ese género. Sí. Como el señor Darle, el mundo apocalíptico. El señor Darle quiere el apocalipsis ahora ya. Y por eso te dije lo de Damien, que a mí es que lo de Damien me fastidió mucho con eso. Pero bueno. O sea, yo no sé cómo no. O sea, realmente tú deberías de ser profeta apocalíptico. Yo siempre lo he querido. Señor Dar, o sea, deberías de salir con el típico cartel en la calle de arrepentidos, porque va a venir el apocalipsis. De hecho, ¿qué pal tiempo? Esto es pluriempleo, empleo, de hecho. Vote for Chutulu, que va a venir Chutulu a por todos vosotros. El Illo sí que ya me ha escuchado alguna vez. Yo he obsesionado con alguna profecía. De hecho, en el 2012, ¿te acuerdas que tuve yo una vía de escape? Yo en serio, ya tuve un plan de escape para el 2012 y todo, o sea, sí, con el Barra Pacini, con Parravicini, ¿te acuerdas? Estuve ahí también obsesionado. De Londres. Sí. A lo mejor habías pensado ir al Winchester, como en Zombies Party. Sí, eso, no hay problema, porque si vamos al Winchester, tenemos allí bebida y tenemos aperitivos. No, pero vamos, estoy muy cerca de meterme en esos movimientos que hay en Estados Unidos, que se acaban viviendo en búnker ahí con la familia. Hombre, lógicamente la señora de edad no lo va a permitir, pero podría ser. Bueno, se la planteé. Bueno, vamos a pasar con un tema que estamos aquí súper enrollados hoy, ¿eh? Hoy estamos... Esto parecemos Sánchez Dragó aquí. Somos unos putos cancinos, repito. Sí, sí, vamos a... Sí, parece esto, parece la tertulia de José Luis García, porque no fumamos ninguno, pero si no, madre mía, menudo aquí fumadero. Bueno, voy a poner un tema de Trois Cobras, que es un tema que me ha gustado bastante, que se llama Midnight Blues, con una sensualidad bastante... bastante... muy, muy a colación con Barbalera, ¿eh? Midnight, why are you doing me wrong? Keeping me up all night long. Every time I feel a little bit free, I hear those blues, midnight blues, coming to calling. Sótano. Ven conmigo, es el único camino. Standing on the corner, suitcase in my hand. Bueno, mientras suena la Velvet Underground de fondo, vamos a traer ya la primera de las tres historias que vamos a traer aquí. Y esta vez es un libro, así que yo traigo, como se comenta anteriormente, el último premio Hugo 2013, que está escrito por John Scalzi, famoso por sus novelas como La vieja guardia o El sueño del androide. Sí, novelas un poco del corte de esta que traes, un poco humor, ciencia ficción, ¿no? Creo. Sí, un poco más ciencia ficción que tanto humor como esta, quizás. Es muy del rollo Joe Haldeman, ¿vale? Es un poco también, aunque tenga más sentido el humor que el señor Haldeman, pero sí que le gusta un poco más género de ciencia ficción clasicón, ¿sabes? Más de ese estilo. Sí. Y bueno, la verdad es que es una novela de humor, a mí me parece maravillosa, he disfrutado muchísimo con esta novela y bueno, sobre todo yo creo que lo malo que tiene es que te tiene que gustar mucho la ciencia ficción o ser un trekking para que la disfrutes más, porque lógicamente tiene unos puntos de humor que si no conoces este género, pues lógicamente no a lo mejor hay cosas que no puedes pillar del todo. La novela se llama Red Shears, que Red Shears es, para quien no lo sepáis, es la denominación de los actores secundarios de la serie de Star Trek, los que iban con la camisa roja y morían. Sí, de original series, no, especificamos para que más o menos haga la de original series, para que sea la gente una idea. Claro, casualmente fuera de los protagonistas, los otros tripulantes iban todos de rojo, era como, ¿por qué? Para marcar quién va a morir, ¿no? Bueno, aunque Scotty, que era el ingeniero de abordo, no, el oficial ingeniero, también iba de rojo. Sí, bueno, pero es verdad que generalmente si ibas de rojo, pues algún día te iba... Luego le castigaron engordando y, sí, y teniendo canas. Y bueno, la verdad es que, bueno, os cuento un poco la historia de qué va y ahora os digo a ver qué me ha parecido. Bueno, la historia habla sobre Andy Dahl, que es el protagonista, y un grupo de novatos que son asignados a una nave que es el Intrepid, ¿no? Luego ya vamos, claro, referencia, sí, claro. En efecto. Y bueno, que es como la nave insignia de la Federación, muy al estilo el Enterprise, ¿no? Y bueno, la nave asignada, este personaje está asignado al laboratorio de xenobiología y ya desde el principio ve que algo marcha mal, ¿no? El oficial científico como Spock. En efecto, eso es un poco. No, pero eso no es, este secundario, ¿eh? Este no es oficial ni nada. Sí, es un camistán. Es un reserv, es un reserv, claro. Y bueno, la verdad es que la historia, bueno, pues ahora veo las impresiones que yo he tenido, pero bueno, empieza pues eso, que está en el laboratorio y que ve que la gente, que cada vez que viene un oficial, pues la gente se esconde, no quiere saber nada, y cada vez que hay un desembarco, pues alguien muere de una forma brutal, ¿no? Y ve también que pues que pasan cosas rarísimas, que la misión de repente hace una maniobra a la nave que es imposible y sobreviven, pero siempre hay alguno de esos Red Ser, ¿no?, que acaba muriendo, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en el libro en que Dal pues conoce a Jenkins, que es una especie de ermitaño que está escondido en la nave ahí, que no se le puede ver, y el cual le indica que una teoría de que pertenecen, o sea, que no viven en un mundo real, que pertenecen a una serie de televisión cutre de ciencia ficción, ¿no? Lo cual, en ese momento, pues Dal se lo empieza a creer, empieza a decir, hostia, pues tiene toda la razón del mundo. Tiene sentido, ¿no? Y con sus compañeros de la tripulación pues intentan investigar y bueno, pues ahí surge una historia que la verdad que es que te quedas alucinado, ¿no? A mí me parece, no me extraña que sea un premio Hugo que haya ganado, porque aparte de ser divertida, es que está bien hilado, o sea, no parece una mofa, o sea, yo cuando me compré el libro yo pensaba que iba a ser la típica mofa Star Trek y ya, sí. Pero es que llega un momento en que el libro va dejando de ser una mofa de Star Trek a ser un libro que es muy interesante, que la historia... Creo que es mucho más profundo, ¿no? Están hablando ahí de metaliteratura, realmente. Es que lo que te digo, llega un momento que, claro... Sí, de que ellos, claro, es lo interesante, ¿no? Es un poco... Es como el tema de querer cambiar de que la historia, ¿no? O sea, de que realmente es un personaje que se quiere rebelar contra quien está guiando sus hijos, como busca, exactamente. Eso es. Y claro, en ese momento ya el libro es que te engancha un montón, claro, porque ellos hacen todo lo posible por claro, no morir. Me imagino morir. Que te deja también ahí todo abierto el hecho de que si es real que estamos en una metaliteratura o simplemente o no, o te lo marcas. Es que hay un momento que, bueno, sí, no sé si hacer un spoiler o no. Decimos simplemente hay un momento en el que te lo remarca de manera que te quede claro, ¿no? Llega un momento que tienen que meterse por un agujero de gusano, ¿no? Que llega, es que ya es una especie de locura ya, que me parece ya súper bien hilado. O sea, ese momento ya del libro que dices, pero madre mía, ¿pero qué me está contando este hombre? Pero te lo acabas creyendo, ¿eh? Y luego aparte tiene una parte final del libro que no quiero decir de qué va, pero es súper interesante también. No sé, me parece una auténtica obra maestra, o sea, de verdad, yo creo que muchas veces no sale la ciencia ficción y el humor, pero bueno, tenemos aquí a Kurt Vonnegut con Matadero 5, que a mí me parece uno de los grandes clásicos de la literatura de por sí, y creo que esta obra no me extraña que haya sido premiada por esto, porque es que está muy bien, o sea, me la leí en nada, me la leí en 2 días, creo que estuve ahí súper enganchado. Y hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una novela, ¿eh? Y es lo bueno, que yo iba con prejuicios diciendo, va a ser la típica mofa de Star Trek, y justo es todo lo contrario. O sea, parece que es eso, pero cambia totalmente el hilo argumental. No sé, creo que es una novela de los premios Hugo que ha habido, sí. de los que por lo menos yo más recomiendo. Además, no, pinta bien, suena bien. Sí, no, o sea, una historia genial, maravillosa, vamos. Sí, claro, es un poco... para que la gente no le pille tan de lejos, es como decir, quiero decir, son ciertas cosas que se pueden ver semejanza entre comillas, quiero decir, por ejemplo, con lo que sería, por ejemplo, con las historias planteadas, quiero decir, para algo que sea más blockbuster, como por ejemplo Matrix, quiero decir, siempre eso de como que alguien te está que tienes unas cosas, unas pautas marcadas. En efecto. Pero supongo que no tanto mirado por el tema del Gran Hermano, sino realmente mirado desde el decir, oye, es que hay un guión escrito. Y ya están marcados nuestros hilos o alguien va a esto y tenemos que realmente intentar escapar de ese... Es que además, de hecho, claro, además se ve luego los dos pensamientos de... Yo no voy a hacer más spoiler que este, pero también luego salen los guionistas en el libro. Uh-huh. Y claro, ellos también se cuestionan la vida, porque claro, ellos de repente, te imagínate que te dicen que lo que estás escribiendo ha creado un mundo real donde hay gente que muere y que está sufriendo. De hecho, hasta hay un genocidio, porque claro, si tú piensas en Star Trek, cada capítulo mueren ciento y la madre. Sí. Entonces, tenían que coger tripulación en cada estación espacial, tenían que reclutar nueva gente. Pues ese es el cambio de tuerca que me gusta mucho, porque claro, también se pone la perspectiva de, claro, de lo que es para un guionista saber que está jugando a ser Dios. Y en la novela lo tocan, ¿eh? Y me parece súper interesante ese momento. Quizás crees que a lo mejor el mejor ejemplo... que quitado un poco, bueno, sí, para mí sigue siendo una historia un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero es una película también hilada como es El Show de Truman. Pues sí, sí. Claro, sí. El hecho de que realmente hay alguien y que cuando resulta que te descolocas de los hilos, descolocas, o sea, a la gente que está... Sí. Creado, pues El Show de Truman es igual, es un guión que van creando cada capítulo y le van dirigiendo a Truman, y cuando Truman se da cuenta de que, ¿no?, del hecho de que es, pues esto es lo mismo, ¿no?, supongo que decir, oye, pero sí, claro, esto también es peor, porque Truman por lo menos vive una vida buena. Esto es decir, oye, es que tengo la china de que me toca palmar. Claro, tú imagínate, claro, el mundo que han planteado. Sí, estoy destinado a morir, pues me ha tocado una camiseta roja, pues claro, me toca morir. Pero es que luego aparte, claro, todos los planetas que son asolados, porque hay un planeta a lo mejor que tiene un virus que mueren 2 billones de personas, eso lo has escrito tú, o sea, no, claro, eres un genocida, o sea, es la historia. Está muy bien hilada. Sí, que es que encima moralmente los propios guionistas, ese mundo que está viviendo el personaje, que para él es real, lógicamente, que es un mundo real, claro, al enterarse de que hay alguien que arbitrariamente está, solo por el hecho de, llamémosle audiencia o lo que sea, está haciendo una serie de muertes, claro, es que moralmente es reprochable, ¿no? Ya por último, bueno, es que me da igual que haga el spoiler, pero bueno, hay un momento último que el guionista, en la parte final hay una especie como de, ¿cómo se dice esta parte? ¿Es un prólogo? ¿Lo que es contrario a un prólogo? ¿El epílogo? Un epílogo, perdón. Que sale pues varias historias de varios personajes, y una es del guionista que escribe un blog para escribir su frustración, claro, y nadie le cree en el mundo real, ¿no? Entonces, claro, es como una especie de toda la historia que va escribiendo en el blog, de todas las paranoias que tiene mentales, de la gente que le va contestando, o sea, es que te la acabas creyendo. Está también escrito que dices, joder, macho, Dios, está muy bien hilado, ¿eh? No, la verdad es que no ha sido de las grandes sorpresas de este año que me he leído, y vamos, si queréis pasar un buen rato y meteros una historia, hubo muy merecido. Para mi gusto, sí, o sea, lo único, claro, que no es ciencia ficción al uso, como la gente que... Me gusta por eso, porque yo creo que... Sí, no te cuentas simplemente la historia de una nave y lo que pasa con la tripulación de la nave. Yo la verdad es que ya estoy por cuarto también. Te da una vuelta de tuerca que le hace mejorar y hacerla distinta. Es como cuando hablamos de la obra de los Strugatsky, ¿no? Con lo que difícil es ser Dios. O sea, tampoco es un libro de ciencia ficción al uso. Es que eso es lo bueno, que se saque un poco de la norma. Es que la verdad es que a mí me gusta mucho este género, pero... Para leer siempre los mismos conceptos y los mismos pensamientos, te acabas aburriendo. De hecho, muchas veces cambia mucho de género por eso, porque es que si no... Y como hoy en día, rollo, sea lo que sea, tienen tan explotado el zombie que te van a meter un zombie. Cuando te quieres dar cuenta, no me lo digas. Aquí ya hay un zombie. No me lo digas. Estos son unos no muertos. No me lo digas. Se están pasando ya. Pues eso sí, realmente lo que dices tú, realmente es un soplo de aire fresco que además... Está muy en boga, además también lo Trekkie gracias a J.J. Abrams con eso, o sea que lo ha hecho muy bien, que es un acierto, ¿sabes? Sí. Es un acierto, totalmente, además. Pues bueno, a ver si la hacen en peli, tiene pinta de que podría ser una película muy interesante, pues, ¿eh? Yo creo que daría juego para un guión muy, pero que muy bueno, además. Hombre, es un poco fuera de órbita, en cierto sentido, no es lo mismo, efectivamente. Es que claro, yo iba con esa idea, de que va a ser algo así, claro, pero luego, claro, luego viene ese cambio de tuerca de que, joder... Que de ser casi un libro que es comedia a de repente decir, joder, es que ponte la piel de... No, claro, el nombre en este caso pasando. Me refiero que es similar en el sentido de que realmente en el libro no saben que son actores, o lo que pero en la serie, en la película sí saben que son actores, que van a actuar en una realidad. En este caso ellos no saben que son actores, pero en realidad son actores. Claro, en otros fuera de órbita... En cierto modo son... A ver, es que es una paranoia, no es que sean actores, es que, joder, lo que da a entender, ¿cómo lo podía explicar? Es como si... Se crean al escribirlo... Es un poco como Jung, ¿no? Se genera escribirlo. Como la teoría que decía Jung de, pues eso, de que... Sí, que no existe hasta que tú lo creas, ¿no? Hasta que lo creas, ¿no? Como esas conciencias que a través de una conciencia puedes crear un universo, ¿no? Estilo filosófico, ¿sabes? Acaba siendo ese rollo. También puede parecerte un poco estúpido el ejemplo, pero también siempre me recuerda un poquito a los tintes, también a un poco como está planteado un poco la historia interminable, ¿no? Sí, muy bien hilado, ¿eh? O sea, por ahí le está mordiendo. Claro, el hecho de cómo se compara la realidad con lo del libro, el libro está mezclado con la propia realidad, el poder estar, ¿sabes? No sé, yo realmente, pues, tanto por lo que dices y viendo también todas las referencias del libro, dije, tiene un poco cierto, quiero decir... es comparable a cierto punto. Ha hilado muy bien, ¿eh? O sea, por ahí puede... Es más cercano a lo mejor quizás a la historia interminable, un poco... Hombre, sí. Claro, con otro es que concepto, sí, pero sí, no, está muy bien sí, hilado. El concepto planteado, sí, de la realidad, libro, o sea, la realidad ficción, ficción-realidad, como eso está es. Entrelazado entre medias. Sí, sí, sí. Así que nada, ya sabéis, Red Sears y de Josh Calci, vamos, una auténtica joya y un soplo de aire fresco para la literatura, que ya es hora de que salgan cosas nuevas y... ¿Muy tocho o no? Tampoco es muy tocho, ¿no? Yo lo he leído en 2 días, o sea... Claro, una lectura y... Muy fácil, muy bueno, fácil de leer. Bueno. No tanto zombie, por favor, ni vampiros. Ni vampiros... Vampiros adolescentes. Vampiros adolescentes copulando con mujeres lobo y con monstruos de Frankenstein que resulta que son buenos. Bueno, es bueno, ¿no? Pero Frankenstein hará lo que le salga de las narices, que para eso le han puteado, que le estaba vale. El pobre muerto. Ahora voy a poner una fricada, voy a poner a The Kings, que es una de mis bandas más predilectas. Lo que pasa es que es una canción muy friki que he visto de ellos, que se llama Wish I Could Fly Like Superman, una canción que hicieron en homenaje a Superman, un poco ya de la época setentera, con sí, esos ritmos. Tiene un sonido muy 70. O sea, que mucho, nos alejamos mucha, un poco. Mucha mierda, claro, nos alejamos un poco de los Kings de You Really Got Me, de esos pedazos de temazos, a lo que vais a escuchar ahora, que es digno de escuchar. Personalmente me quedo con lo otro. Bueno. No, yo también, pero la canción es friki de cojones. Sí, sí. Y el videoclip es todavía más friki. Sí. A cigarette and a cup of tea. I looked in the mirror, what did I see? A 9-stone weakling with knobbly knees. I did my knees, bent press ups, touched my toes. Had another sneeze and I blew my nose. I looked in the mirror at my pigeon chest. I had to pull up my clothes because it made me depressed. La primera regla del sótano es no hablar del sótano. Bueno, pues ahora, bueno, yo qué puedo decir. A mí, sabes que Sherlock Holmes es como de mis grandes pasiones y fuera de micros estoy de acuerdo que para mi gusto es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho. Hay gente que la critica mucho, que dicen que se aleja de tanto del libro. Yo personalmente la novela no la he leído, pero he estado mirando un poco resúmenes de la historia de la novela y me parece que se asemeja bastante, efectivamente, con ciertas licencias. Pero ya hace mucho que la vi, ahora lamentablemente no he podido ver la película, pero vamos, sí. La vi en su momento y me gustó, además aparte es de las novelas de Conan Doyle que más me gustan, sobre todo de Sherlock Holmes, sí, porque es la más oscura quizás un sí, poco. Es la un poco más sobrenatural, entrecomillado, porque bueno, no, eso es. En el fondo... Y la Hammer, creo que bueno, que está bien que la haya hecho la Hammer, es que no sí, sé... Sí, es que le venía mucho. Esta es la novela que le venía ni al pelo, para hacerlo la mejor al pelo a la Hammer. Hay que decir, efectivamente, está hecha por la productora de la Hammer, productora británica, es la primera, hay que decir que es la primera película en color que se hizo de Sherlock Holmes. Eso es. esta se alejaba un poco de lo que hacía la Hammer. No había monstruos, no había Frankenstein, no había Drácula, lo cual llevó a que no triunfase quizás tanto, a lo mejor, como hubiese debido triunfar, porque la idea era haber hecho una saga por parte de la Hammer, pero se quedó solo en esta película por ese motivo. Y eso, la gente buscaba en la Hammer lo que buscaba, y eso que la dirección está de Terence Fisher, o sea, un clásico de la Hammer, claro, sí, sí. El director de Drácula, ya sabéis, sí, pero el director de cabecera de la Hammer, prácticamente. Efectivamente, como habíamos dicho, la Hammer cogió tanto al director como a dos de sus estrellas, Christopher Lee, que era el Drácula de la Hammer, y Peter Cushing. Yo personalmente, está ahí la de Bill Wilder, es la que tiene una de Sherlock Holmes, que también está muy bien. La vida privada de Sherlock Holmes, esa película la tengo yo y es... A mí me gustó mucho. También sale Christopher Lee, por cierto, sí. hace de Mycroft. Eso es. La que sí. Está muy bien. Pues esas dos son por diferentes opiniones, de las que más me han gustado, así. Más luego, claro, la serie de la BBC de Sherlock, que yo es que soy... Sí, no es que ultra fan. Eso, la verdad que es una muy buena adaptación. Hay que decir que después repetiría Terence Fisher con Christopher Lee en una versión alemana llamada El Collar de la Muerte. En este caso Christopher Lee haría de Holmes, y Peter Cushing repetiría como Holmes en la serie para la BBC, sustituyendo a Douglas Wilner. O sea que son personajes muy adaptados. Muy tengo ganas de comprármela siempre que... Es que de esta serie es que no... Que sí, visto sí, poco... que es una serie de los 60, porque fue en el 68 cuando Peter Cushing... Todo el mundo me habla muy bien de esa Wilner. Serie, ¿no? Yo fíjate que ¿cuál? No la ha tocado, la de la BBC, la que hicieron de Sherlock Holmes. La de Sherlock Holmes de los 60 sobre... Dicen que es de las mejores que ha habido así de... Con Cushing, sí. Hombre, esa, y yo creo que la que está... Yo tengo varios capítulos, a mí me gusta bastante... que produjo Granada Televisión. Sí, también muy buena adaptación. Quizás es de las más, la que más tirón ha tenido. Bueno, yo creo que es la más longeva, además es la que tiene, es la más larga que se ha hecho. Yo creo que prácticamente abarcó toda la obra de Sherlock Holmes con Conan Doyle, está hecha en... Es que no recuerdo ahora el nombre del actor de este hombre, pero está muy bien valorada esa. Sí, lo tenía por ahí, creo que lo tenía por ahí apuntado, pero no sé dónde lo tengo en este momento. Claro, tanto lo que es, digamos por así decirlo, hizo los relatos cortos, así, aventuras cortas, como las novelas se hicieron. Tuvo muy buen tirón, eso está hecha. Está hecha por Granada. Sí, está hecho por Granada. Te encontré en Madrid, así, en la calle, todos los relatos cortos de Sherlock Holmes por 5 pavos, ¿eh? Así que, ya sabéis, si queréis pillar buena literatura, 5 pavos... ¿Pero 5 pavos cada novela o todo el... Todas las novelas cortas de... Los relatos cortos que se escribió sobre Sherlock Holmes. Sí, eso lo he pillado yo también. En el kiosco que hay en la Glorieta de Bilbao, ese kiosco es cojonudo, lo consejo. Para pillar películas y todo. Sí, señor. Bueno, pues en este caso, como curiosidad, en la serie de la BBC, Cushing haría el capítulo sobre el perro de Baskerville, o sea que repetiría. La película, pues bueno, cuenta la historia de este libro, la historia de la familia Baskerville, que su antepasado Hugo Baskerville era una persona odiosa y muy cruel, y sobre la que pues resulta que ha caído una maldición que va a afectar a todas las generaciones de la familia, en la que el personaje que interpreta Christopher Lee va a ser el último Baskerville, supuestamente, y hereda. Y pues bueno, pues van a intentar acabar con él en el castillo ahí en la que está en mitad de la nada aquí en Inglaterra, quieren intentar acabar con él, hacer el personaje de Henry Baskerville, y pues es un caso que va a investigar Sherlock Holmes, porque van a buscarlo para comentarle el caso, a él le interesa, viaja hasta esta parte de Inglaterra para investigarlo y ver qué hay detrás del caso y qué parte de sobrenatural o no hay detrás de esta maldición que persigue a la familia Baskerville. A mí me da un poco de pena porque me hubiese gustado mucho ver a Sherlock Holmes un poco más en este ambiente, o sea, más en este estilo de novela. Que hubiese habido realmente algo más sobrenatural, quizás. Sí, y que de hecho también fue una pena porque... si os gustan mucho los cómics de Batman, Batman cuando se creó, en un principio iba a ser un poco en esa onda medio sobrenatural, incluso casi tocando el misterio, muy a la onda del perro de Baskerville. Así que si sois así fan de Batman y un poco, para que veáis un poco dónde viene la creación de este superhéroe, es un poco de esta novela, o sea, tiene mucho que ver. Bueno, pues aquí en la película hay que decir que Peter Cushing, grandísimo Sherlock Holmes. A mí me encanta, o sea, me parece. La película tiene un momento de unos 30-40 minutos que realmente no es el protagonista Holmes, sino Watson, interpretado por Alan Morell, que muy buen actor, lo que pasa que muy eclipsado por Lee, por Peter Cushing. Sí, de todos modos es que este de los libros, bueno, libros, películas, que donde menos protagonismo tiene Sherlock Holmes, sí, como un plano más secundario. Sí, porque hay ahí como, por lo menos en la película, en la novela, libro, la también, novela también, ¿sabes? Pero en la película ahí, pues no sé, la película dura una hora y media, pues hay como un una parte de como unos 40 minutos aproximadamente, que es eso, que está protagonizada por Henry Baskerville y pero por eso, Watson. Pero eso es lo que mola, porque sí, Watson, sí, pues, sí, sí. A partir de esta novela es cuando le coges cariño, porque le deja el peso del protagonismo y se ve que Watson no es un idiota. O sea, la gente está muy mal, o un cierto tipo de gente... Tiene un estereotipo mal pensima. Sí, no, pero en este caso la verdad que aquí es un buen personaje. Sí. Hay que decir que sí es cierto que la película, probablemente con respecto a la novela, la relación de con las... En la película la hija de Stapleton, uh-huh. En la novela la mujer de Stapleton, la relación, la película la meten un poco como calzador, sí. Y queda un poco raro como empieza, como la relación es un poco extraño y es como, ¿por qué lo hace así? Mete un poquito más de metraje, ya. Eso sí lo puedo reconocer, que a lo mejor tal, pero la verdad que está bien, la película está muy bien, una muy buena adaptación. La película es de la, a mí me gustó el cine clásico así de sí, sí, de ya la te digo Hammer, me encanta, sí. Vamos, no además sé. Esta es lo que justo lo que comentaba el señorillo, ¿no? Que es al principio como que tuvo muy mal tirón, pero luego se le ha reconocido lo que realmente es y efectivamente se ha considerado una de las mejores adaptaciones. Que está muy muy muy bien adaptada y muy bien acondicionada la película, la verdad, muy bien ambientada. El director le pone muy bien, hay muy buena tensión, sí. mucho primer plano, mucho de interpretación, sí. Que se agradece y se echan falta quizás sí, hoy en día. Sí. Como detalle, es el mismo castillo en el que se rodó la primera Drácula de, ¿sí? De Terence Fisher, sí, es el mismo castillo. Claro, imagino que tendrá el sitio ahí ya pillado, Fisher. Sí. Pues seguro que era la propia casa de Fisher. ¿Cómo molaría ver ese castillo, Ir a... Es que hacer una visita, tiene que ser. Es que ¿tú crees que existirá todavía? ¿O su escenario? Dudo que nadie, o sea, vale, con todos los fans ahí de Hammer, sobre todo en United Kingdom, sí, que seguro que hay alguna ruta. No, pero que se hagan sí, rutas, pues sí, es probable que con los fans decir, oye, pues vamos a hacer rutas para pasar sí, por. Seguís hablando y a buscarlas. Bueno, sí, lo que pasa que de todos modos, ya te digo, dentro de la Hammer, ahora a lo mejor sí, en su momento no fue una película que triunfase, claro. Tanto incomprensiblemente por la calidad. Es como un poco como curiosidad que Sherlock junto a Drácula y Tarzán son los personajes de ficticios que más películas han hecho. Este título es la tercera novela de Arthur Conan Doyle, el perro de los Baskerville, que fue publicada por Entregas. Una cuestión siempre que tengo yo, tú que estás más metido lógicamente en el tema de Sherlock Holmes, lo que se supone que lo que llama la técnica, digamos, marcial, que realmente, que mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha visto las películas de nuevas con Robert Downey Jr. Con Robert Downey Jr. y demás, ¿no? El hecho de que, parece que hace como artes marciales y demás, sí, es que él conoce, o sea, un arte marcial. De hecho, una variación del jiu-jitsu, que es el baritsu, lo llama baritsu. Eso es. Pero, es que todos Robert Downey Jr., o sea, es que la verdad es que cierta parte, no sé por qué... Es un grandísimo Sherlock. Es que Sherlock era así, o sea, Sherlock es un poco guarrete. Sherlock es un tío que está versado en la calle, que da hostias, o sea, no es un amanerado inglés como lo han puesto la gente, como un Fraser. Parece que muchas veces la gente se ha hecho la idea que es un Fraser. No, y Sherlock Holmes es un tío que aparte de ser arte marcial sabe hacer boxeo, está acostumbrado a vivir a los bajos fondos de Inglaterra, o sea, ¿no? Eso me pega, ¿ves? Eso es el único choque que puedo ver con Cushing. Bueno, pero porque en esta época todavía estaba muy estereotipado con esa con el caballero inglés. Con el caballero inglés, claro. Pero es verdad que Robert Downey Jr. es un buen Sherlock. O sea, Sherlock era así. Además, de hecho, algo que rescata mucho las películas de Guy Ritchie, que me gustó mucho, es que se disfrazaba. Una cosa que se perdió mucho. Y Sherlock es que se disfrazaba. Era un tío muy estrambótico. O sea, es un personaje... Sí, muy extravagante. Realmente, claro. Sí, realmente es que es eso, ¿no? Y todo el tema de que es un adicto. En efecto. Sí, hombre, lo opio. Tiene además su parte oscura. Quiero decir, su parte oscura. O sea, no, es que realmente no es... No es un caballero impecable, no, por así nada, decirlo. Todo. Nada, es más, realmente... Hombre, es que es la imagen que se ha dado realmente en el cine desde los años 30 que se hizo la primera película sobre Sherlock hasta estas de Guy Ritchie. Estas de Granada a la televisión, o sea, el texto de que te digo de Granada a la televisión... Sí, lo tenía por apuntar. También es un Sherlock muy cabrón, o sea, es decir, es un muy... Está muy hecho porque es muy irritable, es un tío muy irritable y muy de en plan de... Me parece que la culpa por sus demonios, pues toda la culpa esta de este tema creo que viene por no sé quién lo ahora mismo no sé el personaje, pero sobre todo por las primeras ilustraciones que se hicieron de él, que sí que pusieron a este Sherlock muy estirado y pusieron de hecho a Watson como un tipo regordete que no tiene que ver nada, o sea, de hecho Watson es un tío que que no es de mal ver, que de hecho liga, se casa, o sea, es el ligón, o sea, es más ligón que Sherlock Holmes, de hecho. No, además, bueno, es que Sherlock Holmes ya sabemos el problema que tiene con las mujeres, de todas formas, que es que no, sí, además sí, es un... Sí, sí, pero vamos, que sí que es cierto que quizás es estereotipo un poco por esos grabados que se hicieron en su momento, y parece que, sobre todo las primeras adaptaciones cinematográficas que se hicieron, se basaron mucho en esos grabados, más que, es como si no hubiesen leído el libro. Como dijeron, va, sí, pues mira aquí un poco los grabados, hago aquí un guión rápido, no profundizo nada en el personaje. Sí, ese es el estereotipo de Basil Rathbone, que son las que se hicieron en blanco y negro, ¿no? En torno, creo que es años 30 en o efecto, así. Eso es. Pero que sí, que realmente. Sí, es que... de hecho, en 1939, y además fue precisamente también, creo, respecto al perro de Baskerville. Uh-huh. Es que realmente es eso, realmente lo interesante, ¿no? Supongo que tiene también serlo, que es eso, es que realmente él no es el caballero inglés, él es el que saca la mierda. Claro, de los caballeros, eso, ¿sabes? Es que... O sea, él, cuando él investiga los casos es cuando se ve la mierda de esa supuesta claro, es que es clase social, o sea, impoluta. Es que de hecho, si te os dais cuenta, se la suda más o menos, no quiere pertenecer. De hecho, su hermano Mycroft, que es un personaje muy interesante, a mí es de hecho. Soy muy fan de Mycroft. Es antítesis. Es antítesis y está metido en el gobierno. Es, claro, es como más o menos sería como la Interpol ahora, ¿no? Un poco. Claro. Y él, sin embargo, él no. Él es justo lo contrario. Él le gusta estar ahí en las calles de Londres mezclándose con toda la chusma de la ciudad, ¿no? Con todo lo peor, lo más sí, oscuro. Sí, es cierto eso, que es que se ha dado una imagen de en el cine y demás y todo. O sea, eso como que Sherlock Holmes realmente, pues, al fin de cuentas, es un detective que no se mancha, que no se ensucia las manos. Joder. Hombre, en esta perro, el perro de Baskerville sí que... Uh-huh. Pues de hecho es el que entra ahí en la mina y... Sí, está el derribo, que eso se aleja un poco de la novela, pero bueno. Pero por eso cuento eso, que era el detalle preguntarte sobre todo eso del Baritsu, porque además lo hiló muy bien en Arthur Conan Doyle, porque... Es que no recuerdo el nombre del tipo, a lo mejor te acuerdas, ¿no? Que por eso se llama Bar, es un... Yo es que para los nombres tampoco... Claro, él hizo lo sí, del Baritsu, porque lo de Bar es el apellido, creo, de la persona, la primera persona practicando Jiu-Jitsu en Inglaterra, que es justo por esa época, entonces él aprovechó, claro, como buena persona, que y también era boxeador, también estuvo... Claro. De hecho, creo que, no sé si en alguna parte de la novela lo comentan, que fue boxeador durante un tiempo, también serlo, o sea, que... Es que tú piensas el personaje. Eso me parece tremendamente, sí. Se me parece tremendamente muy bien hilado de Arthur Conan Doyle, eso de que realmente él sepa un arte... Pues, por así decirlo, la variante de cierto ninjutsu, que es el que trae... Incluso que también, por ejemplo, real, la persona que si lo queréis que hablemos de Sherlock, por ejemplo, el tema de Moriarty, o sea, Moriarty, la saga de Sherlock, tampoco es que os creéis que sale siempre. La gente se cree que es como el archienemigo y en todos los capítulos Moriarty está detrás de... Moriarty sale muy poco, o sea, salen dos historias y en una sobre todo, o sea, es la que... donde se ve que sale él, pero... No es el archienemigo que de repente llegas en los jones y siempre está Moriarty ahí detrás ahí. Sí, sí, quiere decirse a la gente que si os acordáis de, por cierto, que me encantaba la serie de televisión de está hecha por Hayao Miyazaki. Sí, ¿sabes? hombre, Ghibli, por supuesto. La serie de dibujos animados de Sherlock Holmes de Hachijiroju de Moriarty. Buenísima, el padre del steampunk total, o sea, sí, buenísimo. Sí, vamos a seguir aquí que estamos aquí. Sí, no, pues eso, con respecto a la película, que es muy recomendable, y la verdad que está muy bien. Ha habido muchas adaptaciones de la misma. De esta novela se han rodado cerca de 30 versiones. Y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Es una hora y media. La verdad que miras el tiempo de la película y de pronto dices, coño, llevo ya una hora de película. Y me ha pasado súper rápida. De cine clásico me parece un imprescindible. Creo que es una buena elección, vamos. Y es algo que se aleja de lo típico de la Hammer, que a lo mejor también hay otras personas que lo agradecen, que no sea el cine Hammer, Drácula. Es que Hammer tocó tantos palos. Sí. Es que, y muy inglés, vamos. O sea, no sé. Sí. Es un rollo muy british, que es algo también muy de agradecer. Que a mí yo soy muy pro british. Yo también, yo soy muy anglófilo ahí, lo siento renegar de mi país, pero me pasa lo mismo. La literatura y todo, ¿sabes? Sí, no, y es eso, y recomendadísima, grandísimas actuaciones, muy buenos actores, donde cuando primaba eso precisamente la actuación, se nota mucho como que es como teatro, porque los escenarios se ve que en muchos casos que realmente son platós y son... Pero mira, no sé, me gustaría volver un poco también a eso a veces. Otra vez a los personajes, los actores, que cogiesen otra vez el mando de las películas y volviesen otra vez a coger el protagonismo. Así que, pues lo dicho, yo la recomiendo que la veáis. Hace mucho que la he visto. Una grandísima versión. Yo lamento no poder hablar más de detalles porque hace un montón que la vi y hay cosas que ya he perdido. Sí, yo la volví a ver ayer. Pero vamos, y la disfruté igual que anteriormente. En efecto, eso es. Y Y bueno, vamos a poner una canción, vamos a poner un tema de beat, de, pero no el tema de ska, sino de la banda americana de Paul Collins, que se llama Rock and Roll Girl. Que no escuche el sótano, pero yo me manda a tomar por culo. Estamos hablando de un icono erótico de una generación y quizás que se ha quedado eterno, ¿no? Yo creo que es más o menos uno de los... Es increíble cómo una película que probablemente en su día pasase sin pena ni gloria... Sí. Se ha cometido... O sea, es que eso es un icono pop, es un icono de la cultura pop, incluso más que el propio cómic. Tiene quizás más peso, yo creo, la... Por lo menos en el mundo, no digo en Francia, pero probablemente hablamos de que Barbarella es un cómic francés. Sí, además que, muy famoso, ¿eh? Sí, muy famoso además en Francia. Uh-huh. Empezó, ¿no?, la publicación a partir del año 62. Y que claro, en Francia, es que los franceses a nivel de cómic es igual que hablamos de Metal Hurlant, ¿verdad? O sea, de la revista heavy metal, de Moebius, es que Moebius lo tiene todo. De cuando hablamos de de Rompenieves, ¿no? La del tren este que... Claro, también es que como sabes, Francia es... comités, vamos, de lo más grande, o sea, toda la gente que es fan del cómic, o sea, de hecho hay gente que dice, yo soy gemar de americano, o sea, si podemos hablar de tres países, sí, es Francia, América y Japón, quizás más o menos los tres países. Que el propio Tintín, aunque él ya sea belga, pero sí, bueno, se podría considerar realmente como que... Sí, sí, lo que pasa es que realmente Francia, pues eso, realmente ha aportado muchas cosas en el cómic muy adelantadas a los demás. Por ejemplo, a la gran potencia que siempre ha sido, ¿no?, Estados Unidos del cómic. Uh-huh. Que pues con eso, cuando hablamos de heavy metal en cuanto a la ciencia ficción, ¿no?, o Metal Hurlant, que es como realmente grande, muy y y esto. Y por cierto, esta canción no es Paco Martínez. Estamos hablando de Barbarella, sí, sí, no es Paco Martínez Soria, aunque estéis oyendo esa. En esta canción, que es el inicio de la película, dejan muy claras las intenciones de lo que va la película. Si queréis ver ahí. Sí, sí, bueno, y demás. Sí, es la mejor escena que sepáis de. De Jane Fonda, en el que se la ve quitándose un traje pseudo-astronauta, sí, o llámalo X, sí, sí, vale, bueno, y se la ve en todo su esplendor. Tomás, es que esta esplendor, esta mujer, esplendor significan tetas. Es guapísima, Jane Fonda, Hay Jane que Fonda era, que es, era guapísima. ¿Ves? En cambio, señorillo, a esta ya, como está ahora, no la tocaba ni con un palo. Yo no la he visto ahora, ¿cómo está ahora? Pues yo no la tocaba ni con un palo, pues, pero ¿cómo? Cuando era jovencita sí, hombre. Además, no, acordaos que momento... fue muy, muy proactivista de... Sí, sí, sí. La tenía el FBI y la tenía entre ceja y ceja y la CIA. Yo creo que fue de las que más, así, de esa generación de las que... Bueno, también yo creo que porque también estuvo mucho en Europa, ¿no? Y también, ojo, de Francia. Estamos hablando de Francia, sí, años 60, con todo... estamos hablando de toda la herencia del situacionismo, mayo del 68, claro, ten en cuenta que... De hecho, esta película es del 68, una coproducción franco-italiana. Claro, convulsa, una época muy, muy convulsa. Además, lo bueno que tiene también la... hablar, pues eso, bueno, realmente está dirigida por Roger Vadim, que era en ese momento el marido de la propia Jane Fonda, sí, un tío que tenía buena elección, porque también estuvo antes con Brigitte Bardot, es el mismo director de Lo de Dios creó a la mujer, o sea, el tío no se iba con... Sí, Carmen, sí, tenía claro para qué hacía la película. Exactamente, tenía muy claro sus estereotipos femeninos. Este tipo es como el de hacemos una porno, ¿no? Que la hacíamos en esos motivos. Oye, Tomás, que cómo molaría la Francia de esa época, tenía que estar bastante bien, ¿eh? Además tenga un despiporre bastante... Bueno, yo es que veo la película Soñadores de Bernardo Bertolucci y digo, lo que daría yo por estar ahí, y estar con Eva Green, pero bueno. El caso es que... Madre mía. El caso es que, bueno, la película que nos ocurre es una película, pues evidentemente de ciencia ficción, que está basada en el cómic. Por cierto, en una de las primeras, yo lo desconocía, en una de las primeras, digamos, de las primeras historias, ¿no?, por así decirlo, del cómic, y por lo visto es muy fiel, sí, lo cual me hace llevarme un poco las manos a la cabeza. Sí, no habla muy bien del cómic, claro. La cosa que pero también tiene la innovación de que, por lo visto, el cómic fue un poco... puso por lo menos a la cabeza de la libertad un poco femenina, en de efecto, hablar un poco del sexo, claro, de demás, entonces tiene mucho... Es que ese cómic es lo que... A ver, yo tampoco conozco algo, ¿sabes?, porque he leído un poco de cómic francés y que he leído, pero tampoco es que sea aquí el más versado. Pero, a ver, siempre ha destacado por eso, era como muy rebelde en ese sentido, la mujer cobra mucho protagonismo... Toda la liberación sexual, realmente, de que ella es la protagonista... Por ahora está muy en boga, tú fíjate lo poco que hemos evolucionado, que ahora parece que esa liberación sexual ahora es cuando... Cuando está tomando efecto, y realmente no, además en los 60 es cuando realmente las primeras mujeres que empezaron a pelear... Eso es. Porque realmente, entonces... Nos estamos desquitando un poco de los comentarios de antes, Sí, ¿no? hay que luchar ahora. Se te ve plumero, Estamos haciendo una cura aquí. Sí. Y bueno... como no podía ser de otra forma, siendo una coproducción italiana, ¿de quién es? De Dino, de Laurentiis, como sí, Dios manda, sí. Yo este hombre lo defenderé a muerte. ¿Os dais cuenta la de proyectos arriesgados que la gente rechazó y que el Dino de Laurentiis dijo, pues... Lo cojo. ¿Por qué no? Su propio dinero, claro. Sí, ¿por qué no? Claro, o sea, es que ha entrado... Bueno, es más, la propia, no... Flash Gordon, claro, esta película de Flash Gordon tiene muchas similitudes. Es que se parece mucho. Bueno, de hecho es una space opera también, a fin de cuentas. El mundo creo que es el mismo, creo que es Mongo. Es tiene cierta similitud, ¿no? Hay como cameos que se hacen entre. Sí, bueno, vamos a contar la historia brevemente, si es que podemos llamarlo historia. A ver, tampoco es que sea la historia más compleja del mundo. No, yo lo disfruto. Yo te digo, es una película que me encanta ver, no solo por Jane Fonda, es que es tan sumamente absurda. Sí. Tan sumamente comiquera, tan pop, es tan pop de la época, o sea, es tan sesentera y de pop, de cultura pop, de no, que es que me encanta la película, realmente es que me parece muy bella. El caso es que, bueno, por así decirlo, Barbarella es enviada por el presidente de la Tierra, estamos en el año 40.000, ¿vale?, para buscar a un sabio loco que es el doctor Durán Durán, que ahí es donde todos saben, bueno, de ahí sacaron el nombre inglesa, sacaron de ahí el nombre de su, de lo que es de su, sí, de la banda, de la banda, por así decirlo. Y bueno, digamos que va lo que es a un planeta que se llama, bueno, se estrella su nave, acaba en el planeta Sogo, pues un planeta de tantos, y bueno, Barbarella descubre lo que es el sexo, por así decirlo, carnal, porque por lo visto en la Tierra se hace a través de pastillas. En efecto, eso es. Entonces hay unas cuantas escenas absurdas en las que está, por cierto, el hombre... Oye, una puntuación. ¿Tú crees que Demolition Man se inspiró en esto? Sí, sí, además hay parte que... ¿En serio? Sí, hay gente que en parte pone... O sea, es, tú, cuando tú lees las referencias de la película, una de las referencias que da, que dice que, es decir, posteriores, o decir, del legado, dicen que probablemente, pues sí, en parte inspiró a Demolition Man. Es que siempre lo he pensado, no sé por qué. Siempre todos esos cameos, eso, digo, joder, esto seguro que... Yo siempre he querido limpiarme el culo con dos conchas después de ver Demolition Man, pero no sé. Yo no lo recomendaría. Bueno, hay cada cual que haga con su culo lo que quiera. Depende, si es con una... ¿Cómo se dice? Con una... Como las que llevan en Santiago. Con una... Una vieira grande, pues hombre. Nunca pero ¿cómo la, eso, nunca lo has pensado cómo sería el procedimiento sería rollo, técnico? Realmente sería rollo las pelis, la Battle Hapo, ¿no? Serían botones con forma de concha y te echan un churrito de agua. Y ya está, ¿no? O sea, supongo, que lo habían hecho ahí en plan supongo, como tal y... Supongo que irás recogiendo todos los churretes que se te quedan, como si fuese como cuando te afeitas, la esta de afeitar, que hace chat, ¿sabes? Vas recogiendo lo que es la crema entre una y otra. Bueno, estamos yendo mucho de baletas. El caso es que, bueno, resulta que en el mundo en el que está Barbarella, pues hay una gran villana, por así decirlo, ¿no? Que es una tirana que se aprovecha de los... O digamos que se aprovecha de las malas acciones, que es lo que le hace, ¿no? Por así decirlo, le da poder a ella. En la peli es muy absurda, ocurren unas situaciones muy absurdas, salen como varias escenas en las que no se ve nada, pero claro, pero son muy eróticas, de pues Barbarella también tiene un... Hay teta. Hay mucha teta. Hay mucha teta. El diseño de producción es, la verdad es que es... Bueno, hay dos de James Bond, pero que salen muchas veces, pero son siempre las mismas. El diseño de producción, la verdad es que es fabuloso. Yo creo que incluso Dino De Laurentiis reutilizó 13 años después, no, 13 o 14 años, ¿no? Son la diferencia, reutilizó después para Flash Gordon. Y el vestuario está genial, ¿eh? Pero ojo, está ojo, sí, sí, dice, Paco Rabanne, ¿no? Estuvo ahí detrás, ¿no? Es que es un icono, por eso es que es un icono incluso de la moda pop, por así decirlo, de los 60. Digamos que el caso es que se nota que se empleó dinero en hacer la película. Oye, que ¿no, lo veis, más grave? ¿No veis por estética dos películas? O sea, bueno, una película y una serie que, como le pasó con la serie de Los Vengadores, que estas dos fueron, yo creo que estéticamente son de las que más han influido, o dos de las que más, o Blow Up también, quizás a lo mejor un poco... Yo creo que Blow Up es, yo creo que es muy es una película muy importante. Voy a comentar algún día esa peli, ¿eh? Uh-huh. Michelangelo Antonioni. Sí. Además, la que hace de tirana es Anita Pallenberg. Anita Pallenberg es, para los que fanáticos de los Stones os sonará, porque es la que fue mujer de Keith Richards, con la que tuvo su hijo cuando estaban en los 70 y demás, ¿no? ¿No fue la época que luego cuando se fue a vivir a Francia fue esa época? Precisamente, que están en la villa esta de Nelcott. Que ahí... Bueno, tuvo que haber ahí de todo, ¿eh? Os aconsejo ver el documental de... ¿Cómo se llama? Sí, igual dice. The Great Exile of Stones, ¿no? Que es la gran escapada de los Stones. ¿No fueron un par de discos los que salieron? ¿O un disco...? No, ¿cuál es el que salió? Solo Exile in Main Street. Ese disco... Es cojonudo. Es muy bueno, ¿eh? Todo lo de la grabación y lo recomiendo ver, y cuentan todo lo que pasaba en la mansión de Nelcott, ¿no? Y Anita, sale hablando además Anita Pallenberg, además sale ya. Madre de Dios. A día de hoy hablando. El caso es que ocurren unas fricadas tremendas, o sea, es que si queréis ver una peli freak, es que esta es por antonomasia, pero la mejor de todas es que el doctor Durán y crea una máquina en la que mete a Barbarella, que su forma de matar a la gente es a base de orgasmos. O sea, para morir a base de orgasmos. O sea, es que eso es impagable. Y sí, es un órgano, es impagable. Ahí han habido suicidios ahí, de hecho, gente que se quería meter en la máquina. Exactamente, impagable. Es el famoso, o sea, crea el famoso orgasmatrón. O sea, lo que todo Dios quería tener en su casa. Que luego fue muy sonado eso, ¿eh? Eso dio mucho que hablar, ¿eh? El orgasmatrón, yo es que digo, pero es que todo el mundo anuncia el orgasmatrón, pero yo nunca he visto uno. Realmente, ¿no? O sea, yo creo que... Hay que abogar, hay que hacer una campaña aquí ya del sótano por... Los propios Motorhead tenían la canción de Orgasmatron y todo. Sí, o sea, por eso te digo que ha dado mucho juego, ¿eh? El caso es que, bueno, quizás había mucho actor, evidentemente, algún actor italiano, algún actor francés, pues bueno, que... Hombre, el doctor Pin, el profesor Pin creo que era, es Marcel Marceau, el payaso, o sea que... Claro, o sea que realmente... Tiraba de amiguismo, probablemente el director ahí, ¿no? Claro, a mí. Claro, exactamente, había mucho... A mí me parecía muy curiosa la escena de no sé qué personaje es uno que va vestido como si fuese un orangután, así, con un traje de pelo. Sí, es el primero que tiene el honor de acostarse con Barbarella. Cuando cuando se lo quita, sigue haciendo pelo. Sí, sí, tú dices, todo pelo. Se va a quitar el segundo traje, es que lleva dos capas. Sí, sí. Es que, madre mía. Bueno, madre a nivel de, pues qué deciros, a nivel de efectos especiales, está en el año 67-68, pues... Que no se le puede pedir más peras al olmo, no. Pero me parece una peli muy divertida. Hombre, sí, con, sí, tanto, con tanto ese de por medio, los efectos especiales los ponía particularmente quien estuviese viendo la película. Es una peli que recomiendo porque yo lo he hecho con de verla con colegotes, ¿eh? Con unas cervecitas y te mucho. Echas unas risas. Y mola, que la peli mola. La peli mola mucho. Mola y incluso... Te diría, aunque habrá gente que me lleve la contraria, quizás tenga más encanto que la propia Flash Gordon, ¿eh? Yo, fíjate, te lo iba a decir. A mí, si tengo que poner a las dos, me gusta más casi quizá Barbarella que Flash Gordon, ¿no? No, además, y lo más gracioso de todo es que quizás, aunque luego Jane Fonda evidentemente se puso a hacer cine más serio y más, por así decir, ¿no? Y más películas más reconocidas, por así decirlo. Pues reconocidas a lo mejor más por la crítica en su momento, no, pero... películas de menos tetas. Pero, sí, lo definamos. Pero Barbarella realmente se ha quedado como... No, es que ahora es que es un, o sea, tú DJ Fonda y lo primero que se te va en la mente grabado va a ser la escena de Barbarella. O sea, Barbarella, por mucho que esta mujer haya querido cambiar o que se la tenga otro tipo de criterio, es Barbarella. O sea, su personaje, su icono, yo creo. Sí, y sí, es un icono de los años 60, pero, vamos... Sí, además mola, ya os digo que... Ahora, tanto eso, a los oyentes, que lo que más mola de la peli es tanto ver a Jane Fonda... Ver las situaciones estúpidas para reírte del propio absurdo, sobre todo, o sea, el tema es que dices, es que no se puede ser, o sea, todo es vestidos, o sea, lo que es eso, todo lo que es la ropa, los escenarios y todo es tan sesentero y tan de la ciencia ficción de los 60, uh-huh. Pero es muy bonito, visualmente es muy bonita la película. Sí, vamos, yo un 10, o sea, de hecho hoy es que, no sé, yo me lié el libro, el que he traído, y luego me veía estas dos pelis y había hecho el día, pero vamos, pero... Luego, sí, completamente. Claro, o sea, cuando estás viendo, claro, es primero lees el libro. Luego te pones serio, ¿no? Y te ves, o sea, te pones un poquito gótico y te ves el este de la Hammer. Y luego antes de acostarte ves Barbarella y antes de acostarte vas un ratito al baño solo y luego ya a dormir. Pero estás a lo mejor con un mojito o algo, ¿no? Te lo pones así, o con un cóctel o algo, sí, te sí, lo no, ves. No, sí, Barbarella yo la... Desde luego con un cóctel, sí. Y con un buen disco de los 60, ¿no? La recomendamos sobrio. No, eso sí. No, pues Sherlock Holmes, desde luego, me pondría una buena cerveza... Sí. Una muy buena británico, pinta de cerveza, muy británico. Sí, en un buen pub. Hoy hemos hecho un día muy completo, ¿eh? Me ha gustado hoy. Hemos ido ahí... Sí, hemos tocado un poquito ahí varios palos. Okay. No sé, yo creo que hoy los oyentes podrán... Joder, hemos dado variedad, no hemos sido muy monotemáticos. Bueno, creo que vamos a pasar con otra cosa, ¿no? Pasamos... Sí, yo creo que continuamos con el programa, ¿no? Sí, vamos a poner un tema. Venga, voy a poner a los SEMA 4, que es una banda así de revival mod punk, que fue muy... A mí me gusta mucho. Sí. Y además que tuve la mala suerte de que murieron muy pronto. No sé si murieron por un accidente, o sea, desaparecieron... Pero que murieron en general todos. Todos, creo que murieron todos. Fue un accidente de coche, o sea, fue como un palo. Es una banda ahí bien unida, entonces, ¿no? Sí. Y bueno, esta versión hasta la muerte. Voy a poner una versión muy punk, eso sí, de Keep Up Running, que es un tema de Spencer Davis Group, que es una pedazo de banda. De un blanco que tenía casi mejor voz que los negros, ¿sabes? Y bueno, este tema no está a la altura de la original, pero sí que es una versión muy, muy interesante. Sí. Aquí tenemos a Semaphore con la canción de Keep Up Running. So bad. por enseñarle el camino. En el sótano. Quemaos. Quemaos en el infierno. A continuación, otro nuevo relato oscuro del señor Dart, de ese Madrid que todo el mundo cree que conoce, pero en el fondo no es tan evidente. En la edición de hoy voy a hablar del cementerio de la Almudena, un cementerio conocido, pero no tan conocido por todos. El cementerio de la Almudena se construyó en 1884. En ella habitan casi 5 millones de almas. Y en ella residen gente tan peculiar como la Pasionaria, Pi Margal, El Fari, Enrique Urquijo, Benito Pérez Galdós, y monumentos tan contrarios como el que se hizo a los caídos de la División Azul, la Legión Cóndor o las Trece Rosas. En ese cementerio, más de 3.000 personas fueron fusiladas por el régimen franquista, y su necrópolis tiene una forma de cruz griega. Y ahí hay espacio para los hebreos y también hay tumbas islámicas. Y cómo no, para los masones. Pero también tiene leyendas. Y una de ellas es la del Ángel Exterminador, una escultura que se encuentra coronando la cúpula de una de las capillas y que, según la leyenda, cuenta que si escuchas las trompetas, en ese momento o a los pocos días podrás fallecer. También se cree que el día del apocalipsis esta trompeta sonará, anunciando el fin de los tiempos. Por eso cambiaron la trompeta, que antiguamente la tenía en la boca y ahora la tiene encima de las rodillas. Otra de las leyendas es la de un chico en la que fue a hacer unas fotos a una tumba y, mirando una, alguien le tocó la espalda, una especie de loco que le empezó a hablar y le dijo que si le gustaba la escultura, el señor, él mismo había enterrado a ese señor dentro de la, en esa tumba. Por lo visto, el chico miró la tumba y era del año 1882, lo cual dio, bueno, uno de esos relatos tan interesantes de ese Madrid oculto. Así que, sin lugar a dudas, os invito a que des un paseo por este cementerio. Sí, que... más ahora también que no está el... ¿Quién? El asesino este que estuvimos hablando de, sí, de cementerio de Almudena, no me acuerdo del nombre. A mí me parece Escalero. Escalero, sí. Me parece una auténtica maravilla y la verdad es que tiene muchísimas historias. También tiene historias como la de Jarabo, que sí. Escultóricamente me imagino que también es una auténtica maravilla. Muchas veces hablamos del cementerio de París o cementerio de Londres y yo creo que la Almudena es igual, sí, de interesante, ¿sabes? Bueno, estabas hablando de Jarabo, que te he interrumpido, perdón. Sí, no, Jarabo, que fue un personaje muy peculiar en la noche madrileña y en la cual, bueno, este extraño personaje mató a 4 personas en el Campo del Retiro y se cree que hay procesiones muy extrañas en torno a él. No se sabe nunca qué hay detrás de ese personaje, si hay algo de ocultismo o algo de una secta, o... pero bueno, es uno de esos personajes que también sería digno de hacer un programa. Así que tener cuidado un día si vais por Almudena y nos encontréis con una de esas extrañas procesiones. Así que bueno, este ha sido el relato de hoy, ha sido un poco corto, pero bueno. Pero intenso. Además, que cada vez que comentas algo de Madrid, yo creo que es fabuloso para... tanto para nosotros, que yo en este caso lo desconocía, como por supuesto para los oyentes, ¿no? Qué mejor que explotar donde... está claro que hay que, es como, ¿no?, hay que viajar y, o sea, tampoco quiero ser de esta gente cerrada y demás, hay que, pero, sí, pero siempre lo primero es intentar conocer todo lo que puedas de lo que tengas más cercano y, por supuesto, viajar por todo el mundo y conocer cuanto más pueda. Me gusta sobre todo viajar, me gusta mucho ver las cosas y interesarme, y bueno, cuando no puedo viajar, pues me di cuenta que a veces en la ciudad en la que vives, bueno, incluso cuando hablamos de Málaga, mucho juego. ¿Sabes? Creo que la gente no conoce, no sé, cosas como el Templo de Debod o, por ejemplo, el Cementerio de Almudena o hay sitios... El Panteón de Hombres Ilustres también, sí, es muy interesante de ver. Estuvimos comentando aquí también, sí, una vez. Sí, al final realmente conoces menos de tu propia ciudad. A mí me pasa con Málaga, de hecho, que una ciudad ajena. Y descubres muchas cosas, ¿eh? Sí. Empiezas a investigar y, bueno... pues el cementerio de Almudena, que es algo que quizás, por ejemplo, es lo que digo, que a lo mejor vas a París o vas a Londres, vas a otras ciudades y vas a ver ese cementerio, es que estamos hablando aquí, bueno, el de aquí y el de, y el que se encuentra también en el cementerio de Carabanchel, o bueno, el que es donde se hace lo de la fiesta de San Isidro. Uh-huh. Sí, sí. Que no lo conozco, fíjate por mi ignorancia, y tiene tumbas y monumentos súper interesantes, no sé, y aquí la gente nunca se ha pensado ir a Almudena, y tú fíjate todo lo que te puedes encontrar, ¿no? Esta historia de este ángel exterminador, ¿no? Que seguramente vas a otra ciudad que a lo mejor lo vende más y irían todo el mundo a ver ese monumento, y aquí... Es como... ¿Cuántas son en Madrid? ¿Son tres estatuas del ángel caído las que hay? ¿Tres? ¿Dos? Bueno, oficialmente hay una, y luego hay una en el retiro, luego hay una terraza que se hizo una copia, y me parece que hay otra más. ¿No será ¿Va a haber una fuente? ¿Puede ser? No. No, creo que no. Sé que hay más de una estatua. Hay una en una terraza que hizo una copia a un fan... Y creo que luego hay otra creo que está por el Museo de Bellas Artes. No sé, si me parece que hay una especie también de escultura más pequeña. Es peculiar, ¿no? Porque Madrid es el único... tiene ese uno de los... En Europa hay otro más, ¿eh? ¿Hay otro más? Sí, y en Sudamérica creo que en Perú me parece que hay uno más. Y no sé si en Cuba tienen otro ángel caído también, ¿eh? O sea, es al diablo, o sea, eso para que veáis. O sea, los que desconocéis... Bueno, es que también es muy conocido, pues es una de las cosas más conocidas de Madrid, ¿no? Pero realmente creo que es un detalle muy interesante, sobre todo para la gente de fuera de la ciudad. Claro, de otras partes de España, o incluso de fuera del propio país de España, ¿no? Para los extranjeros, decir, oye, mira, qué peculiar, ¿no? Decir, oye... Claro, ellos ven un ángel que se cae. No, pues que pensad en la simbología de eso en un país como aquí siempre España, tan católico. Sí, sí, y, sí. Bueno, y recomendar también otro cementerio muy pequeñito, también en Carabanchel. Es eso que digo. El pequeñito, no el de, el otro, no en el de San Isidro, sino otro muy pequeñito donde está enterrado Becker. Es que muy fuerte, que sí, tiene... Es un cementerio muy, muy pequeñito que prácticamente no se usa. Sí, la verdad es que es una pena, no sé, a mí me gustaría de todos los oyentes que no sean de Madrid, que sean de otros lados, que si nos quieren escribir y contar pues alguna anécdota o algún lugar curioso que tengan, sobre todo que sabes que nos gusta aquí mucho lo oculto, ¿no? O lo profano, pues vamos, encantado de que nos lo comenten, y vamos, yo hago aquí un relato, lo leo aquí sin ningún problema, y encantado, porque... Tal como en homenaje a Sherlock Holmes, ¿no? Que era uno de esos personajes que se movía por los lugares más ocultos y más oscuros de la ciudad, pues aquí sí, que sí, ya sabéis, si queréis contarnos lo que es un lugar más oscuro de vuestra ciudad, el lugar más oscuro, a ver, entre comillas, a ver, lo vais a contar aquí. Sí, el mejor bar de ambiente que tengáis en vuestra ciudad, que tampoco que, bueno... No tenemos nada. Nos parece perfecto, pero no es lo que estábamos pidiendo, simplemente. Y bueno, voy a poner una canción, ya para ir finalizando, vamos a poner la canción de Rat Rage, de Los Specials, una de las míticas bandas de ska, revival, cubo, de la Two Tone, y una canción pues con mucha fuerza, mucha reivindicación. Your time, working for the right trends. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Bueno, algo que tienes que comentar, sí, de las redes sociales aquí. No quería terminásemos sin mencionar a este oyente que nos escribe en Twitter. Esta vez nos escribió en relación cuando estuvimos hablando de las películas de artes marciales de los 80, que nos recomendó una película llamada El Último Dragón. Ahí lo dejamos la recomendación y también nos pasó por ahí un enlace a It's Karate Kid de musical. Parece ser que ese es un musical de sobre Karate Kid, creo que era en 2004 y me parece que ya no se representa una lástima. No hubo reposición, ¿no? Allí, sí, creo que Rockwell. No, pero que eso, pero podéis mirar la página, que es itskaratekidmusical.com. Así que eso, que agradecerle precisamente eso también a este oyente, a Ponamen, que se llama Ponamen en Twitter, que nos siga y que nos... Eso es. Y que eso, que tenemos en cuenta lo que nos comenta, intentamos sacarlo, intentamos mejorar lo que nos y sacar lo que nos piden. Claro que sí, hombre. Y pedir perdón también otra vez por lo del machismo, hombre. Que tampoco, como no lo hacemos con mala intención, lo no. Políticamente correcto también es un poco tocapelotas, es que de tener mucho, que ser siempre muy correctos. Pues si se hiciese con mala intención, pues puedo entender que a lo mejor puedan llegar a haber críticas o no, pero como no hay mala intención, quien no lo quiera, quien lo quiera tomar a mal, lo sentimos, no era nuestra intención, pero si alguien lo quiere tomar a mal, lo va a tomar a mal, así que a partir de ahí no está en nuestra mano, así que... Que conocemos bien al señor Dart, os puedo personalmente, y somos igual, os podemos dar fe que ni mucho menos no es ni mucho menos una persona machista, ni nada, absolutamente no. Nada por el estilo, y conocemos a la señora de Dart, y os aseguramos que los tiene muy bien puestos, y tiene mucho carácter, y... Tiene bastante más carácter que yo. Vamos, os podemos asegurar que no la tiene precisamente atada a la pata de la mesa. Bueno, pues nada. De la cama, perdón. De la mesa será cuando le sirva la comida. Toma ya. Vamos a terminar de ahí quedando como putos machistas. No, bueno. Que es eso, que se lo quiera tomar mal. Problema de esa persona, porque como no hay mala intención desde el programa, pues... Claro que no, hombre. No, es más, le invitamos aquí si quiere venir al sótano y exponer y tener una... Además, lo que da pena que nunca hemos tenido. Sí, porque creo que además hace falta limpiar aquí. Así que no vendrá. Que lo estamos arreglando, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, oye, la verdad es que un día, tío, no venía ni una mujer aquí, ¿eh? O sea, hay que hacer algún día algo, un especial o algo, sí, de las señoras o algo, tío. ¿Te imaginas? Bueno, haría un día un especial aquí lanzando una lanza, un día que no hablásemos nosotros y que viniesen aquí... Hay que hacer el crossover ese que hemos hablado con... Sí. Con el otro programa de Radio Vela, hay que hacer el crossover con esta. Sí, con Peligrosas Sociales, sí, tío, sí molaría un día. Sí, a ver, hay que hacer un auténtico crossover, ¿no? Como es un número especial de, ya sabéis, es un número especial de Spider-Man y Superman. Contra Alien y contra Watchmen. Bueno, pues... Nada, eso es, aquí lanzamos el guante y... Vale, ya, bueno, sabéis que nos podéis escribir en programasótano @gmail.com. Exactamente, en Twitter como @programasótano. Y en Facebook como también. Programa El Sótano, todo junto. Que había que subir, hay que subir algo, ¿no? Como has dicho de... Sí, vamos a subir el póster de King Conan. Y la semana que viene... Sonaba como a Conan versus King Kong, en plan Alien, sí. Predator. Pues más bien parecía la nueva hamburguesa de Burger King XXXXL, King Conan. Bueno, la semana que viene hay programa, sí, que sí. Me confundí yo, que estuve aquí... Será el último programa de la temporada normal. Y luego ya será vacaciones en El Sótano, que la idea es... Seguir con las noticias, con esa hora que hacemos siempre. Sí. Y luego que sea un poco diferente, no sé. Bueno, un poco diferente, no, un poco que sea como de vacaciones, que cada uno tenga lo que le dé. Un poco de gana. Que no vamos a tener que leer ahí que en plan de para poder traer la novela a tiempo, para hablar de ella. Que nos traigamos la cremita, el cubito con el rastrillo, ese tipo que de la cosas. Yo creo que la idea que yo me gustaría es que cada uno hiciese lo que quisiese. O sea, un poco de, sin obligación. Si quiere leer algo, trae algo que ha leído, vale. Sí, si no. Que haga lo que quiera. De hecho, para sentar las bases del programa, el primer programa de verano no va a haber programa. Así que vamos a sentar las bases de manera clara de qué va a consistir el programa del verano. Que no lo vamos a hacer todas las semanas, lo haremos solo algunas semanas de vez en cuando. Cuando podamos. Tampoco que sea una vez al mes, pero bueno, pero quizás sí, ¿no? Depende, esto ya es quien quiera venir que por eso mismo, y quien no quiera venir o que no o esté de vacaciones, que, pues, que no venga. Por eso mismo, efectivamente, para que la gente lo tenga en cuenta, que no esté ahí ansiosa esperándonos a las 11 de la mañana ahí en internet y de pronto que no llegamos, que va a ser por eso. Intentaremos avisaremos en Facebook la semana que haya programa y la semana que no, vale. Procuraremos ponerlo en Facebook. Venga, pues nada, pues hasta la semana que viene. Pasar muy buena semana.